Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Un día donde recuperamos la normalidad, amigos. La normalidad porque estamos todos en el estudio, es un programa bien marcadito, es un programa donde no hay contenidos croquetosos, dícese de relleno, ni cosas raras. Hoy tenemos un programa como Dios manda, chache. Buenas noches. Con jamón, ¿eh? Con jamón. ¿Jamón o jabón? No, jamón. Ah, jamón, he entendido jabón, jabón. Croquetas con jamón. Hombre, yo lo prefiero con bacalaíto rico, rico. No tiene idea. Además, que un tema, Edu, de discusión interesante sería croquetas o empanadillas, como bien proponían en el foro. Yo me quedo, amigo íntimo, con las empanadillas. Empanadilla de atún. Empanadillas for the win. Ceros, amigo, ¿qué te quedas tú? ¿Con las empanadillas o las croquetas? A mí me gustan más las croquetas. ¿Qué dices, tío? Eres. Y Chacho también. Las croquetas de la abuela. Por supuesto. Esto debe ser cosa del pique PlayStation Nintendo 64 que está al caer. Pues, todo lo relacionas con lo mismo, ¿ves? Tony. Todo lo relaciono con lo mismo. Es que últimamente no tengo mucho en lo que pensar, amigo. Lo que está al caer eres tú. ¿Qué? ¿Por qué? Tú y el Edu, los que vais a defender a PlayStation. Sí, estáis al caer. Vais a caer. Sí, y un servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, que está aquí con ustedes. A mí no. Pues, aquí pasa? Acompañando. ¿Qué pasa? ¿Y el Chocobo? ¿Y el Chocobo y el perro? Hola, perro. ¿Qué pasa, perro? Bueno, pues perro, hoy estarás contento con todo lo que se avecina, ¿no? La entrevista a Kojima. Uy, y a todo el Kojima Production, básicamente. Correcto. Sí, impresionante. Sí. La hostia. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Tenemos, si da tiempo, porque claro, la máxima prioridad y evidentemente va a ser la entrevista a Kojima Production. Si da tiempo, Everybody's Golf 2 de PSP, que dicho sea de paso es un verdadero titulazo de esos que vale la pena analizar. Vamos a empezar este programa, ya os digo, con muchísimas ganas y de verdad que disfrutéis muchísimo este programa de hoy. Así que nada, gente, bienvenidos al show, bienvenidos una semana más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Gente, no os vais a creer el día que llego. No os lo vais a creer. Yo es que ya me estoy riendo. No os lo vais a creer. Eso que yo pillo el coche y digo, voy a comprarme ropita, porque como sabéis, el Tony así es muy... A pesar de que ahora no lo aparente, el Tony es bastante pijito, ¿no? Se ha comprado unas gafas así de estas que no tienen cristal. Me he comprado una camiseta muy maja que me voy a poner con una americana blanca que me compré hace poco y unas bambas blancas para parecer un mafioso total, y el sábado veréis el resultado. Y total... que me paso por el game y veo Metal Gear Solid 4. Y me quedo. ¡Oh! Raudo, alquilo un juego en el game, me voy a casa, pruebo mi consola rara, que ya sabéis que es una versión test de PlayStation 3, que no pilla las cosas como debería pillarlas, pero luego en cambio pilla otras cosas más suculentas. Sí, total, a grano. Que me voy al City Game, chache, y no tengo dinero. Me cojo y me voy al game corriendo, me vendo un par de juegos, me voy para el City Game y me compro el Metal Gear Solid 4. Llego a casa y no funciona el juego, joder, no funciona, joder. Y para colmo, Fatality. Y para colmo te das cuenta de que hoy... ¿Qué? Se sabe cuál es el rival de España en cuartos. Hostia, España-Italia, chaval. Se ha acabado. Ya está. Porque amigos oyentes, ya sabemos que... Señores... Sabemos que España os importa, sabemos que os importa una mierda el fútbol, yo os lo cuento igualmente. La cosa está en lo siguiente. Italia, cuando llega a cuartos de final, la ronda previa que haya hecho, ya sea una puta mierda, como es el caso, una verdadera mierda, como también es el caso de lo que ha hecho, resucita, da igual. No obstante, baja el volumen cero. Podemos hacer el ridículo otra vez. Podemos ganar. Porque Italia no es la que era tampoco, chache. Eso hay que reconocerlo. Sí, pero que no, que no es igual, la que era. Tony tiene razón. Que nada más salta al campo ya ganando Italia. Moralmente. No es la que era, chache. A los españoles se pone culillo así de pequeñito. Mira, yo solo sé que lo que nos envió Electronic Arts el otro día no he dado ni una. Ni una. Ya lo decíamos. No ha dado ni una. Ya está, solo eso. Oye, ¿qué tal si empezamos así las noticias? Porque luego, por ejemplo, vamos también a tener a Sandor con Mercenaries 2. No, me dice Chache que no. No. Es que acabo de llegar ahora mismo. Me vais a perdonar. Dime, Chache, ¿qué tenemos entonces? Nada. ¿Cómo no tenemos nada? Tenemos a Sandor para que nos diga los nicks. Tenemos a Sandor. Está ahí. Vale. Tenemos Kojima, tenemos el Everybody Golf y puede que tenga... Si da tiempo. Dame un logrito desbloqueado. Sí, preparación absoluta del programa. Y diréis, ¿qué hacía el Tony antes de esto? Pues, evidentemente, ver el Italia-Francia y preparar el archivo de la entrevista, que como no sabréis o deberíais saber, lo he acabado hace 20 minutos escasos. Oye, vamos con la entrevista, por favor. No, después, perro, vamos después. Ya. Perro, después tienes tu corte, además de lo que te pasó allí. Hombre, es claro, es que estoy deseando escucharlo. Ya. Ya me lo imagino, perro. Vamos con las noticias, va, que esto se alarga, coño. Estamos ralentizando el programa. Pues venga, noticias. Y lo bien que queda acabar con la canción, ¿eh? Queda de puta. Noticias. Monográfico Metal Gear hoy. Sí, la verdad es que sí. Igual que el otro día con el GTA 4, es que es lógico, quiero decir. Cuando llegan juegos de esta calaña... ¿Era calaña? Sí, de juegos de esta calaña, pues uy, es... ¡Uy, rozándolo! Calaña. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, calaña. Calaña. Calaña, o calibre, o... Sí, calibre. Será calibre, porque calaña... Juegos de este calibre... Calaña es malo. Bueno, o sea, también se puede aplicar. Bueno, tenemos noticias de cómo se enfila Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, a las primeras posiciones de las ventas tanto en Reino Unido como en Japón, ¿no? Más bien en Reino Unido, que ya ha superado a lo que fue GTA 4. Se van superando. Y ha vendido mucho más que Metal Gear Solid 3, ya que fueron más de 25.000 unidades lo que vendió Metal Gear Solid 3. El día de su lanzamiento, cosa que Metal Gear 4 ha superado. Lógico. Y ha quedado por debajo de lo que pero fue que Metal lógico. Gear Solid 2. Pero es que es lógico. Porque Metal Gear Solid 2 fue más vendido que el 3 también en la primera semana. Es que el 3... Pero es que es normal, porque el 3 ya salió cuando la... Aparte del catálogo de Play 2, que es incuestionable. Claro. Vamos a ver. Sí, sí. Sale ahora el 4 con un catálogo de la Play 3 bastante pobre. Y con una campaña detrás que te cagas. Y con todo el tema mediático ahí que se le ha dado, pues normal. Sí, yo quería decir que, a ver, que alguna vez en el programa hemos dicho que no creíamos que Metal 4... No sé si lo decíamos, lo decía yo y Edu, porque Edu seguro lo decía, Chache, no estoy muy seguro, que no creíamos que Metal Gear Solid 4 fuera un vendeconsolas. No, no lo es. Edu, yo creo que deberíamos En este caso sí, porque a ver, hemos dicho siempre que... Es lo que quería decir, que vale. El otro día hablando con el amigo Funspot de Game Over, como no podía ser de otra manera, me comentó que, a ver, que las circunstancias que dieron que Metal Gear Solid 3 se vendiera poco, siempre entre comillas, ojo, porque vendió un buen milloncete, 3 milloncetes creo que vendió de unidades el Metal Gear Solid 3, pero no se podían comparar a las del 2. Es más que nada porque el 2 supuso una novedad que el 3 no era. ¿Vale? Porque el 3 sería todo lo bueno que quisiéramos, pero ya era el segundo de esa generación. En la misma consola. Y evidentemente no puede vender lo mismo que vendió ese Metal Gear Solid 2, que con ese pedazo de hype que se formó y luego incluso decepción para algunos, no es mi caso, ni creo que en ninguno de esta mesa, pero es normal que Metal Gear Solid 3 no vendiera tanto, pero el caso de Metal Gear Solid 4, hombre, debería ser una resurrección. Y aparte, teniendo en cuenta el catálogo que tiene PlayStation 3, aparte los juegos multiplataforma, quiero decir, a lo mejor sí que es el vendeconsolas. Uh-huh. Podría ser. Pero bueno, el caso es que solo hay que mirar la lista, ¿no? Quiero decir, en el caso del Reino Unido, después veremos el caso de Japón y América. Y Estados Unidos, pero en el caso de Reino Unido, pues nos quedamos con ese dato, ¿no? Metal Gear Solid 4 en primera posición y Lego Indiana Jones... En segunda, que la semana pasada superó a Grand Theft Auto 4. Luego la gente del foro, como detalle de la gente del foro de Arcadia Gamers, me comentaba, hostia, mira el Tony cuando se entere del Indiana Jones por encima del Grand Theft Auto. Yo pensaba, pero tío, pero si yo no hace ni 2 años estaba criticando el Grand Theft Auto, ¿tú crees que a mí me importa? Yo me alegro del Indiana Jones y de la gente del Traveler Tales, que son los programadores, que son unos verdaderos máquinas de toda la vida. Y que, bueno, Grand Theft Auto 4, pues oye, ya ha vendido sus grandes unidades. Ya no creo que pueda tirar mucho más hasta que no haya la remesa Platinum o Classics. A ver cómo sigue el tema, pero hombre, yo creo que ya la cosa ha avanzado bien. Bueno, veamos en Japón, a ver. Veamos Japón. Y en Japón la cosa está, pues, igual de bien. 500.000 de unidades en la primera semana de Metal Gear Solid 4. Concretamente, 300.000 unidades en el caso de del primer día. Con lo cual nos encontramos con unas ventas realmente espectaculares del título de Konami en tierras niponas. Decir que los datos provienen de Famitsu y que se espera esta... ¡Uy, Famitsu! ¡Famitsu! ¡La hobby consolas japonesa! No sé si fiarme, ¿eh? Hombre, fíate, de datos. Algo tenemos que fiarnos. Tengo datos. Tampoco hay que exagerar, hombre. Hombre, por favor. Bueno, ya, pero los en tema de datos no creo que tengan aquí... Hay que investigar, ¿eh? Si Famitsu ha cambiado de director o de algo, porque mira, últimamente está... Baja el volumen. Mira el Chache vacilando aquí de móvil. Míralo, que la deja encima de la mesa para que veamos el móvil. Pero sí. Del rollo, mira, Tony. Pero si es un móvil normal. Sí, claro. Pero nunca dejabas el móvil encima de la mesa. Pero porque he tenido que venir a darle el número de Sandor al cero. Claro, y lo he dejado aquí. Mira qué sonrisilla, y con su Nokia. Que seguro que es compatible con Engage. ¿Tú ves que para esto, a juegos de Engage? ¿Tú ves que para esto tienes que parar la noticia? Sí, porque quería hablar de Engage. Mira, a ver, si me dejaras. Estamos hablando de Famitsu. ¿Vas a ligar Famitsu y Engage? Sí. Bueno, vale, pues venga, tú solo. Hala. Campeón. Estaba pensando que mezcla más rara. Venga, chaval. No, que ya ha salido Engage, que ya podéis probar los juegos que están saliendo. Así que nada, que. Famitsu. Está tocando el móvil como si supiera algo. Yo sé que está el móvil y sé que en marca.com ya se están anunciando la plataforma Engage y que está operativa. Así que sigamos con Metal Gear Solid 4, que eso, sí. Que ya está, que se ha vendido muy bien y que esperamos la lista de Media Create para finales de esta semana y saber cómo realmente ha quedado la lista, aunque seguro que Dragon Ball Z Burst Limit está en la segunda posición tras el éxito de la semana anterior. Grand Theft Auto 4, no obstante, sigue en Estados Unidos. Puta mierda, Que te... Sí, que te odio, sí, Edu. ¿Por qué? ¿Pero de dónde sacas estos remixes? Es que me da rabia. Qué asco. Ya estamos, ya. Yo también me te odio mucho porque asco. Es que me da asco. O sea, estoy hasta la polla del Terranigma y del Terrachorra. Como si saliera mucho de vez en cuando, ¿eh? A ver, pues no para de salir. Sé que cada semana es el chachón. Pero a ver, pero es que saca diferentes. Es un juego de autistas. Es un no juego de autistas. Ni idea. No es un juego donde no hablas con nadie. Es un juego donde estás 10 horas sin hablar con nadie. Hablas con los animales. Eso es el primer... caso cállate, de locura. Cállate, es el no primer idea. Caso de locura. Estás hablando con animales, con árboles. Es de locos, tío. Tú estás hablando con un perro. Igual que yo, igual que claro, Chacho. Es que no te enteras. Tú eres pero tonto. El perro es espectacular. El perro es algo fuera de lo común. Que te calles. La noticia, está hablando con un perro y con un chocobo. Algo fuera de lo común. A ver, las ventas el de... El chocobo se entiende. Dice que te calles. Las ventas de mayo en Estados Unidos. Las ventas de mayo pues sitúan a Grand Theft Auto 4, la versión de Xbox 360, atención, sí, bueno, con 871.000 unidades. Luego Mario Kart de la Wii, 787.000, Wii Fit, 687.000, la versión de GTA 4 de PlayStation 3, con casi medio millón de unidades. Wii Play, 294.000, ya ha empezado a llegar allí todo el tema de remesas y remesas, y claro, pues ya no se acaba. Super Smash Bros. Brawl de la Wii, recordemos que allí ya ha salido. 171.000, aquí sale la semana que viene, ¿sí? Si no recuerdo yo mal, día 27, sí, creo. Sí, 27. Uy. Dentro de 10 días. ¿Y nos dará tiempo de analizarlo? No. Uy, wow. Bueno, pues mira, lo dejamos para las... Hostia, qué feo. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Ya veremos. Iron Man de PS2 y Guitar Hero 3 Legends of Rock de Wii. Claro, esto en cuanto a juegos, en cuanto a consolas, la Wii es que destroza todos los récords en Norteamérica. 675.000 unidades, Nintendo DS 652.000. Entre las dos de Nintendo suman más de 1 millón de consolas vendidas, que no es moco de pavo. No, para nada. PlayStation 3, por contrario, 208.000 unidades. Seguida de cerquita por la 360, con 186.000. Y seguida de cerquita la PSP. PSP y PS2. Bueno. Oye, a mí lo que me choca es... bueno, más que chocarme, espero que me choque, ¿no? Ver la posición de Metal Gear Solid 4 la semana que viene. A ver cómo funciona, ¿no? Este juego de PlayStation 3 en un mercado tan Xboxer como es el caso... Bueno, miento, tan Nintendero como es el caso del norteamericano. A ver cómo... En primer lugar. ¿Tú crees, Tache? Y además con una subida muy importante de ventas de Play 3. Sí, seguro. Sí, pues, a ver cómo funciona. Seguro que sí, seguro que pasa algo así. Se van compañías de PSP. No. No. Bueno, no, o sí. Yu Yu Hakusho. Ya lo sé. Ah. Una serie donde una saga es la única buena. Todo lo demás sobra. Son toguro. Sí, venga. Eso sí, sí. Bueno. Deja de rabiar con tus gustos raros. Sencilla. Tus gustos Sencilla. Raros. Sencilla. Son gustos raros. Raros. Bizarros. Es que nostálgicos. Quería... ¿Qué es lo que pasa? Oye, déjate de nostalgia y hablemos del Radiant Dawn, que deja PSP. No. Y diréis, amigos, ¿quién es Radiant Dawn? Ya os lo digo yo. La gente de Daxter, la gente de God of War, Chains of Olympus, o la gente de Lokami para Wii. Evidentemente no era para PSP, pero bueno, para que sepáis aún más quiénes son esta gente. El caso es que God of War va a ser el último juego que veamos de esta compañía en PSP. Y los ex integrantes de Naughty Dog y Blizzard esperamos, que den el salto a PlayStation 3, Xbox 360 y Wii en los futuros meses y ver qué cosas están haciendo. Porque la verdad es que es una empresa con muchísima calidad, como ya pudieron demostrar en el God of War Chains of Olympus. Solo hay que ver el juego y la nota que se llevó en Arcadia Gamer, que fue una de las más altas que se han llevado en estos últimos meses, con un pedazo de 96 en PlayStation Portable. No, miento, 97 en PlayStation Portable. El caso es que, a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque es que de verdad que tiene muy buena pinta y yo estoy deseando ver a esta gente a los mandos de PlayStation 3 o Xbox 360 o Wii. Con juegos propios, quiero decir, nada de Okamis ni cosas así, sino de verdad, cosas buenas hechas de por propia ellos cosecha. Mismos. Sí, a ver qué sale. Recordemos, creo que lo acabo de decir, pero recordemos que son ex-integrantes de Naughty Dog y Blizzard, con lo cual la calidad está más que garantizada. Hablando de calidad, vamos a hablar de los Wii. Estoy enfadadísimo. ¿Qué? Estoy enfadado. ¿Por qué? A dar cuenta. Bueno, esto apunta, Edu, esto apunta. Esto apunta. A ver, venga, va, chachi. A ver. Estoy enfadado. ¿Por qué? Bueno, ha salido Lauren Fisher de Nintendo Europa. Sí. Y a mí me hace mucha gracia. ¡Oh, tachache! ¿Por qué siempre está el volumen bajado cuando hay un momento chache? Mira, mejor. Últimamente. Se acabó la canción, ¿qué quieres que haga? No me enturbies el momento chache. Venga, va. Estoy muy enfadado porque parece que no tengan aquí cosas que hacer en Nintendo Europa. Es que siempre vengo por lo mismo. Siempre. Siempre, pero es que es verdad. Con siempre. Todo el trabajo que tienen. ¿Por qué te ríes, Edu? Me ha hecho gracia. Siempre viene a lo mismo. Siempre viene a lo mismo. Siempre viene a lo mismo. Es que siempre viene a lo mismo. Siempre, a decir noticias siempre. Chorra. Chorra. ¿Sabes? El Lauren Fisher este. Fisher. De Nintendo Europa. Europa. Que Nintendo Europa pinta menos. Pero es que no pinta nada, ninguna salsa. Nada. Cuando tienen un comité, yo que sé, de estos de alarma, yo que sé, Nintendo Japón. Sí. De esto de comité de gabinete de crisis, ¿vale? Sí. Yo que sé, cuando, de por ejemplo, crisis, cuando sacaron crisis. Cuando sacaron la Game Boy Micro, seguro que hicieron un gabinete de crisis, hombre, porque menudo sí. fracaso. Sí. Eso seguramente sí. Y llamaron a todos, tía, vamos a llamar a Nintendo, yo qué sé, Nintendo Australia. América, Nintendo Australia, sí, pero, Nintendo Japón, todos los gerifaltes. Nintendo Filipinas. Pero había allí una silla vacía. Y al final Europa. La reunión se dieron cuenta de que era el señor de Nintendo Europa, que no lo habían llamado. ¡Ay! ¡Que no lo hemos que dejado! ¡Que no lo hemos dejado! ¡Ay! Porque es un patán, porque no se entera de nada. Y entonces le mandan ahora que diga que los wins, es que me hace mucha gracia porque es que es para cagarse. Como que no hay cosas para trabajar aquí en Nintendo Europa para mejorar. Y no vienen a decir que desde el servicio WiiWare, que se puso en marcha el mes pasado, el Lost Wins es el juego más vendido. Vaya, no me digas. Pero qué sorpresa, macho. Joder, yo que pensaba que sería el Final Fantasy SimCity. Pero no. Es que dice, incluso... Los Wins ha vendido incluso por encima de Final Fantasy Crystal Chronicles. Y eso que Final Fantasy Crystal Chronicles tiene mucho nombre. ¡Una puta mierda! Joder. Crystal Chronicles no tiene nombre. Tiene... Está ahí en la cuneta. Porque la cuneta, Crystal Chronicles... Esperando la grúa. Porque Crystal Chronicles es una basura. Solo mola la banda sonora. Pues sí. Bueno, ahora algunos ya estarán en el chat. Estoy viendo ya al Saint Tony. ¡Pero qué dices! ¡Qué dices! ¿Pero qué dices? ¡Crystal Chronicles mola mucho! ¡Vaya mierda! Final Fantasy tiene nombre, pero cuando va acompañado de Crystal Chronicles, no. Y encima, con toda la campaña que se han hecho con el Lost Wins, diciendo que era el único juego que se salvaba, pues ¿cómo coño no va a ser el juego más es vendido? Es que ha sido una campaña muy lol. ¿Cómo narices no va a ser el juego más vendido del WiiWare cuando además el WiiWare tiene 5 o 6 juegos disponibles? Es que vaya noticia. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿por qué salen a decir esta noticia perdiendo el tiempo dando esta noticia con toda la faena que tienen? Pues mira, pues es una buena pregunta que dejamos mejor no en el aire. Que no ya sé tienen. Que es un poco demagógico, pero es que es igual. Y demagogía pura. Demagogía. ¡Mierda! Es que me gusta decirlo, es que lo escucho. Apunten lo escucho para ese post tele. Maravilloso del Tony y sus tonichanadas. Tonichanadas, sí, sí. Tonichanadas. Es que yo demagogía, eso. Demagogía. Demagogía es... Pero tú dices eso porque como rima con orgía... Pues ya podría ser, amigo. Ya podría ser. No. Dámelo, tranquilo. Pues eso, que me cabrea que saquen estas noticias. Me cabrea que saquen estas noticias porque hay mucho trabajo por hacer y están perdiendo el tiempo con mierda tranquilo, de... No tires el boli. Tranquilo, el boli no te ha hecho nada, después nos faltan. Ya, me da rabia. En fin, luego damos otra noticia de las buenas de Nintendo, no te lo pierdas, pero luego viene. A ver. Aparte, dámelo, no me manches, joder, con eso. Vaya a poner Edu, hombre. A mí déjame en paz. Menudo paquete. El Tony quiere hacer un duelo PlayStation Nintendo 64 y no sabe qué es lo que está sonando. Ay, tío, me suena, pero un montón más esto en directo. El juego de las bombas. ¿Ocarina? Claro, evidentemente. Porque que Tony... Lo vamos a repetir por enésima vez. Otra vez. Después cuento lo del X06 y lo del Kojima-chan, ¿vale? Vale. Así ya. El Tony, cuando empezó a jugar... el volumen, que Chache quiere contar lo del esto, Tony. Los oyentes más antiguos ya lo conocerán, pero ya sabéis que aquí he repetido muchas cosas, pues somos unos pesados. Pero el Tony, cuando empezó a jugar a Ocarina of Time, lo acabó dejando porque no sabía para dónde tirar. Y es que llegó... La mazmorra del agua, tío. Llegó lo siento, pero a la caverna Dodongo... No des información falsa. Yo me quedé en la mazmorra del agua. Sí, pero ahí pasó un percal. Aquí ahí lo que sabe todo el mundo, lo que sabe todo el mundo es que dijiste en la caverna de Dodongo, cogió las bombas, ya he cumplido. Y me voy. Y me fui. Y me fui. Pensé, ya está. Sin matar a nadie. Ya sin está. Matar al malo. Sin hacer la mazmorra entera. Ya está. ¿Qué más hay que hacer aquí? Porque claro, yo, entendedme, cuando venía de Link's Awakening y veía que las mazmorras tenían pinta de mazmorra. Pero es que eso era una puta cueva, tío. Yo me meto en una puta cueva y yo qué sé. Una mazmorra que se hace tranquilamente. Me da una bomba. Se hace tranquilamente en 20 minutos. No, no me quedé. Es que no es que me quedase pillado, chache. Es que no es que me quedase pillado, es que yo llegué allí, vi las bombas, las cogí y me fui. Pensé, ya está, ya cumplido, me voy. Y resulta que no, que eso era una mazmorra y me quedé enganchado dando vueltas por todos lados sin entender nada. Y resulta que no, que había que hacer la mazmorra. Y yo, ah, que era una mazmorra, ya está. Vale, vale. Nos hemos perdido aquí. Ya está. ¿Os he contado lo del X06? Ah, que tienes que contar ahora. No, no, no, dale, anda, dale. Bioshock. Tenemos leche y mermelada. Mr. Pompas. Señor Pompas. Da igual, está bien dicho. ¿Qué pasa con Bioshock? Pues, Bioshock. Pues que Bioshock 2K, que 2K ha desmentido los rumores de que decían la gente que Bioshock para PS3 saldría en noviembre y no, que para ellos aún va a salir en octubre. Coyonuti. Mejor, ¿no? Pues muy bien para los usuarios de PlayStation 3, que van a disfrutar de uno de los mejores juegos del año 2007. De la historia. Bueno, que sí, que también podría ser, pero... No, ¿qué es? Del 2007 seguro. Sí, hombre, y tanto. De la historia, pues también. Podría ser, ¿no? También, para mí. Pero del 2007 seguro, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Venga. Bien, pues hablemos del Spore, que también puede ser uno de los juegos del año. Pues sí, gente, que ha salido una demo del editor de criaturas de Spore. Y diréis, ¿qué es Spore? Yo os explico qué es Spore. Spore es el nuevo juego de Will Wright, que es el creador ni más ni menos de SimCity o de Sims, que nos trae este nuevo concepto de juego donde a partir de una espora nacer una criatura propia que irá evolucionando y irá teniendo sus cosillas que, bueno, que irá desarrollando. El caso es que ha salido el primer editor, una demo del primer editor que se pondrá a la venta este lunes a precio de 10 euros, no canjeables dentro del juego original, es decir, que si lo compras ahora lo estás comprando como aquel que dice para nada, solo para ver cómo va a ser un poco el juego, pero bueno, quien tenga curiosidad de momento ya se puede bajar la demo gratis. Podéis meteros en el foro de Arcadia Gamers, que hay varios links, y luego decir eso, que el lunes sale a la venta por 10 euritos el editor entero para que sepáis enteramente de en qué consiste esta nueva experiencia Spore. Ya sé en qué no gastarme 10 euros. Joder, chache, qué poco hay que ver, va a ser guay. Sí, Spore, no, va a ser guay. 10 euros. Después sí, aquí, claro. Aquí baja el volumen, va a ser guay, baja el volumen. Claro. Aquí todo el mundo criticando el de Sims, pero después todo el mundo a jugar al Sims. ¿Y qué? Yo no. Pues que les pones del creador del Sims. Yo no juego al Sims. Vale. Tú has jugado al Sims, chache. Claro, al uno. ¿Has llegado a Astronauta? Sí, en el 1. Entonces eres un super friki del Sims. Pues cuando me dio, hace ya 8 años que me dio. Bueno, a mí me dio hace... He jugado al 1 y ya está. Es que el 1 era mucho 1, Mucho 1. Y el 2 porque no lo llegamos a probar, diría yo. Porque lo llegamos a probar y nos ponemos ya... Tú, Cero, tú eras tía, ¿verdad? El Cero, tú jugabas con tía. El Cero tiene pinta de jugar al Sims. Todavía. No, yo jugaba porque me hacía gracia poner los skins del Final Fantasy VII. Bueno. Entre otros. Me encantas, Teros. Es que me encantas. ¿Qué haces poniendo skins a esa mierda? Hombre, Final Fantasy era... Era gracioso. No era gracioso. Era gracioso ver a... Que yo quiero al Sephiroth ahí. Final Fantasy era... Era gracioso ver a Sephiroth duchándose y hacer el truco para quitarle lo del emborronado. ¡Vete a la mierda! Me encanta. El Oitero está asqueroso, seguro. Joder. ¿Tú qué haces aquí, Tifa? ¿Qué pasa? No te quiero ni ver. ¿Qué haces aquí? No te quiero ni ver. Bueno, pues apartado. Es una petarda. Oye, tío, que no pasa nada. Que es una relación normal y corriente. Se fue con un gordo. Bueno, pues el gordo estaría contento. Final Fantasy. ¿Dónde está? ¿Tienes algo en contra de los gordos? Tú tienes unos kilitos de más también, ¿eh? Unos kilitos sí, ¿eh? Ya, ¿y qué? Pero está más. Que desde que empezaste a venir aquí... Tiene una voz así como... Desde que empezaste a venir aquí hace 2 años... ¿Qué? Has engordado lo tuyo, ¿eh? O sea, que no te metas con los gordos. Claro, porque salió Final 12. Claro. Normal. Claro. Muy rara. ¿Cuántas horas llevas al Final 12 ya? Lo deja a medias. ¿Cuántas? 200. Tú lo ves normal ese juego. Iros a la mierda. Todo el mundo con el Final 12 sin la hostia. Es una mierda. Después nos quejamos de las IAs. Ay, es que la IA, es que mira, la IA. Yo me voy antes que escuchar que Final 12 es bueno. Final 12. Vete a la mierda. Vete a la mierda, tú. ¿Qué sabrás? Qué bonito. Vincent Mola. ¿Qué clima? Vincent me come los cojos. ¿Qué clima más bonito en Arcade Gamer? Sí, sí, pero es a saco, ¿eh? Peter saco. Moore, habla de Peter Moore, que, anda, este sí que está gordo. No, no está gordo. Peter Moore es el puto amo y es calvo, es y calvo. Es el calvo de la, el mejor calvo de la historia. El calvo, sí, claro. El calvo y gordo mejor pagado de la historia. ¿Que no está gordo? Pero está bien pagado. Eso sí. Está untao. Electronic Arts lo unta. Está untao ahí. Para hacer juego de deporte. Sí, sí, sí. Deporte lo que tenía que hacer él. Que no está gordo, chache, pero qué pesado digas, eres, que Peter Moore no está gordo. Te estás confundiendo con Peter Jackson, me parece a mí. No. Vale, vale. Es que es un error típico, ¿eh? Peter Jackson ya tampoco está gordo, ¿eh? Ya ha adelgazado, cabroncete, ¿eh? Claro. O sea, ha puesto ahí se en ha forma. Se ha puesto a dieta. Bueno, bueno. El caso es que, a ver, que según Peter Moore, el jefe de Electronic Arts no podría ser más brillante el futuro que augura la saga FIFA. Sí, sí. Algunos dice además que a algunos no les gusta la presión a la que se ha sometido FIFA 08, pero es que a él le encanta y que le ha inspirado a ver a su equipo también cómo tiene que desarrollar este nuevo FIFA 09. Nuestro equipo tiene talento y pasión y motivación. Es un mercado cambiante y ellos responden a las demandas de los consumidores desarrollando unos productos increíbles para la nueva temporada. No me sorprende que NBA Live, que ha subido 15 puntos en las puntuaciones de las críticas respecto al año pasado, tenga la característica más revolucionaria de nuestro catálogo este año y la destaparemos el mes que viene en L3. Y digo con total confianza que el futuro no podría ser más brillante para dos de nuestros mejores franquicias del año pasado, FIFA y NHL. Bueno, FIFA con el tema este que nos comentó Alberto hace unas semanas. Que tiene toda la pinta. Que como ya sabréis, supongo, se ha confirmado que en la versión Winning Eleven de Japón, la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, no está. No, no. No está. Se acaba de hundir un poquito más todavía. Sí, sí, o sea, a ver cómo avanza, a ver qué pasa con este tema al final. Así que nada, hablemos del Diablo 3. ¿Diablo 3? Sí, sí. Pues a la compañía X-Fire parece ser que... ¿Se le escapa el aceite, Tony? ¿Se le escapa el aceite, Cero? ¿Se le escapa el aceite? Eso sería pierde aceite para referirse a alguien bueno, que... Se le escapa el aceite, ¿no? Tampoco es tan mal dicho, joder. Sí, sí, lo he bloqueado para joder, Tony. Claro, y otra frase que debe ir a las tonichanadas, se le escapa el aceite cuando quiere decir que se chiva. Porque X-Fire se ha chivado sin querer, eso sí, que durante el World Wide Invitation de París, que White celebrará que celebrará Blizzard en París el 28-29 de junio, donde creo que iba Clopeci, nos dijo Madrid. Sí. Tío, no veas qué contactos tiene el tío, ¿eh? No veas, pues oye, yo pillaría a Clopeci y le llamaría ahí descaradamente, ¿eh? Hola, Clopeci, ¿nos cuentas algo de World Invitational? Eso estaría currete. Ya miraremos. Se les ha escapado, luego han tenido que quitar que... Allí Blizzard anunciará Diablo 3, señoras y señores. Diablo 3. Sí. Moco de pavo, ¿eh? No. Lleva esperando muchísima gente después de del éxito que tiene la saga. Sí, sí. Es que nosotros nos quejamos de todo el tema este de la todopoderosa y tal con el Street Fighter 4. Pero es que de verdad que lo que ha pasado con Diablo 3 ha sido espectacular, ¿eh? O sea, rumor tras rumor. Ahora sí, ahora no. Ahora te quiero, ahora no. Y ahora a ver qué pasa. Seguro que saldrá tarde o temprano, hombre. Es una gran franquicia. Pero bueno, allí tendremos... Allí nos enteraremos definitivamente de si es verdad, si se anuncia Diablo 3. En ese caso lo celebraremos muy mucho porque bueno, es un juego muy esperado. Un nuevo controlador para PlayStation 3. Oye, ¿yo cuándo salgo, Tony? Espera, después sale, perro. Ya salgo ya, ¿no? No, aún queda un ratiguito. Ya sabes lo que perro, eres como un niño pequeño, ¿eh? Cállate. Ya sabes lo que vas a hacer conmigo. Que si sé que voy a hacer contigo, pues sí. Hombre, pues supongo que sí, ¿no? Cuando acabe las noticias de Metal Gear y todo. Pues no lo he pensado, porque la semana que viene es el análisis, lo saben, ¿no? Que no ha sido esta semana por el tema de la huelga, pero la semana que viene es caiga quien caiga la el semana análisis. Que viene el programa al final, ¿o qué? Pues yo no vengo, ¿eh? Es verdad. Claro, bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Que yo no vengo si hay análisis de Metal Gear, ¿eh? Vale, pues tienes exámenes, ¿no? No, vengo a las noticias, pero al análisis me voy. Ah, amigo. Sí, es que tampoco podrías aportar nada, porque tampoco lo has jugado, o sea que... Bueno, no sé, ya hablaremos. Qué profesionalidad, amigos, qué profesionalidad. Nos seguimos copiando de Nintendo. ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Qué más? A ver que cállate, espérate que da la noticia. A ver, Tony, o sea, Edu, di la noticia. Vamos. Un nuevo controlador para PlayStation. ¿Y cómo será ese controlador? ¿En cuántas partes? En dos. ¿En dos partes? Se podrá dividir en dos partes y va a ser muy estilo Wiimote y Nunchaku de Wii. Vaya. Y según dice el portal Eurogamer, esto está hecho para que Sony pueda intentar así abarcar el gran mercado de la gente que compra Wii y Nintendo DS. Vaya. Ya que, según ellos, ya que el Blu-ray ha ganado la guerra de formatos, a ver si puede hacer algo también con este estilo, ¿no? A ver si pueden ganar a Wii en muy bien, su Sony, territorio. Copiándose otra vez. Lo que yo entiendo ya son tres mandos. Que si es Axis, que si tres DualShock. Mandos. Dicho sea de paso, si este. Por si a alguien le interesa, que sepa que a final de mes sale el DualShock 3 y que el DualShock 3 ya está disponible en City Game. Por si a alguien le interesa, 50 euritos. 50 euritos. Muy bien. O sea, ya se están pasando Sony con tanto periférico. Porque, claro. Qué jaleo de mandos, ¿no? Qué jaleo de mandos. O sea, te compras la consola, te viene 6 Axis. Ahora, pues, para disfrutar de más juegos, te tendrás que comprar el DualShock. Y a ver cómo implementan el nuevo mando de Sony. Que va a ser igual que el Wiimote. ¡Copiones! ¿Qué son los copiones, hombre? Yo lo veo bastante lioso. Yo sí que os digo que, a ver, que si la copia sale bien, bienvenida sea. Porque ya, pero no fue... a mí el Wiimote, yo de verdad que, visto lo visto... ¿Qué? Falla que más no que sé, una escopeta. Que a ver, que no es que falle más, Edu, es que en realidad no falla. El problema está en que no es lo que se esperaba, creo yo. O sea, vale que está vendiendo todo lo que queráis, vale que a quien le guste, pues mejor, pero en mi caso yo de verdad que esperaba algo verdaderamente revolucionario. No un simple mando que no coge los movimientos a escala 1-1, como se esperaba. Un puntero, dilo todo. O sea, es un puntero, es ni más ni menos que eso. O sea, el claro ejemplo está en No More Heroes. Quiere decir, No More Heroes en teoría va a ser una espada a escala 1-1 con el movimiento que hicieras del mando. Y al final se ha demostrado que eso es imposible de hacer con este mando. Así que yo creo que si sea quien sea, si es Sony o es Microsoft, que hace el mando ese como debería haber sido, yo de verdad que bienvenido sea. Y así os lo digo. Vale, que Nintendo ya ha sacado el beneficio que tenía que sacar de una plataforma que estaba muerta, llamada GameCube. Y es una realidad. Es que creo que es indiscutible. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo de verdad que si esta idea se saca provecho y se hace bien, insisto. Es un rumor, ojo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, seguro que saldrá. Yo creo, algo parecido. Algo parecido, pero no creo que sea... Para aprovecharse del tirón de los juegos, sí, super mega casual y ya está. Normal, me parece bien. Lo intentó con el Six Axis, no le salió del todo bien. Sony es una compañía... No le salió nada bien. Sony es una compañía que tiende a copiar de otras. Bueno, pues como otras tienden a innovar, pues ya está. Al fin y al cabo, es una empresa privada. Tendrá que tirar para lo suyo. Unreal Tournament 3. Unreal Tournament 3. Nos anuncia la fecha... para Europa del título que ya se había comercializado para Xbox 360. Conocemos que en Norteamérica sale el día 7. Perdón, cuando se ve, o sea, vamos a deciros la fecha de cuando sale para la Xbox 360. Sí, la copia chunga. Sí. ¿La copia chunga? Sí, comparado con la de PlayStation 3, tiene la de perder. Eso sí, tendrá contenido exclusivo de Gears of War 2. A ver qué sale. Bueno, pues la fecha para en Europa es el 4 de julio de Unreal Tournament 3 para Xbox 360. Midway ha confirmado la fecha de lanzamiento e incluso llegará antes que a Estados Unidos, que como hemos dicho, sale el 7 de julio. Ya está disponible para PS3 y para PC, para que podamos hacer esas cosas de comparar versiones que tanto nos gustan. Ahora vamos a hablar de David Perry. Ay, Dave Perry, que salta y dice, oye, que en breve enseñaremos el Top Secret. Y la gente dice, ¿Top Secret? Yo os recuerdo que es el Top Secret. El Top Secret fue un proyecto que puso en marcha el amigo Dave Perry a partir de una página web donde invitaba a los visitantes de dicha página web a que enviaran un proyecto de juego MMORPG, ¿vale? El proyecto más ambicioso y que tuviera más gracia, Dave Perry lo adaptaría como título, como leitmotiv del juego, y ficharía al creador de la idea como parte del staff del título. Con lo cual, se eligió el juego y se sabe que en breve veremos información. Yo diría que en el E3 ya sabremos algo, ¿vale? Dudo que se siga llamando Top Secret, pero bueno, el caso es que veremos el nuevo MMORPG de Dave Perry, uno de las grandes estrellas de este mundillo, y a ver qué sale, porque con este gran nombre, pues esperamos que salga algo realmente interesante. Ya está, eso. ¿Te quedas sin aire? Sí, me quedo sin aire. Interesante. Oye, los que se van a quedar sin aire son los de la Mi, ¿no? No, no, que si Sony copia, Microsoft pues se suba al carro. Pues por supuesto. Adelante. No, sí. Los Microsoft. Oye, eso es ingenioso, ¿eh? Es mío, es mío. Ah, lo has puesto tú en el título. Sí, sí, sí. Es ingenioso. Ya, dale un logro desbloqueado al chaval, si no, no se queda contento. Microsoft. Va. 40 puntitos de oye, logro. Es ingenioso, ¿no? Tony, ingenioso. Sí, sí, marketing. Iba a decir, ¿quién habría puesto esto? Tony, efectivamente. Bueno, no, pero ahora no sabes que soy yo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué gracioso! ¿Seguro? ¡Qué ingenioso! No, seguro quedo, que no ha sido suyo y que lo ha visto en. ¡Que es mío! Que lo habrá visto en Night Games. ¡Es mío! Lo has visto en Night Games y te has copiado. ¿Qué dices? ¿Seguro? ¿Que no? ¿Seguro? Yo tampoco lo había visto muy ingenioso. ¿Tú crees que se lo ha inventado él? No lo creo. Pues el 75% de cada gamer cree que esto no es tuyo. Yo no sé para qué quiero amigos teniendo llenas. ¿Sabes? O sea, es que no sé para qué quiero amigos teniendo llenas. Eso lo tendría que decir yo, que fuisteis a Madrid sin avisar. Ahí nos ha dado. Quedemos ceros y yo aquí solos. El 50%. Ajá. ¿Quieres dar la noticia ya que quiero que llegue? Vale. Coño. Pues que hubo una, digamos que una pequeña brecha en la seguridad de... ¡Una brecha! Meldor, por favor. ¡Una brecha! ¡Una brecha de seguridad! Harry. Una brecha de seguridad en Microsoft y en Activision. Harry. ¡Que no está Harry! ¡Hermión! ¡Tampoco! ¿Tampoco? ¡Y Ron tampoco! ¡Hermión usa bien el giratiempo! ¡El giratiempo! El giratiempo, no el giratiempo, ¿cómo lo usa? Tienes que estar en mi despacho a las 11 en punto de la noche. Las 10 en Canarias. ¿Tú crees que en Hogwarts dicen las 10 en Canarias? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que deberíais seguir con la noticia. Gracias, Teros. Sí. ¡Hola! El tío, Tienes razón. El tío aquí. Ha tenido mucha razón, yo no sé. No ¿Lo he desbloqueado para el Ceros? ¡Director! ¡Relaciones director? Públicas, Ceros! Más bien, relaciones públicas. ¡Públicas! ¡Relaciones públicas de Arcadia Games! Venga, va, los Microsoft. La brecha hacia la seguridad de Microsoft ha hecho que varias páginas pues entren ahí. Y sepan más o menos sacar información confidencial. Y en este caso, pues la confirmación es que Microsoft está trabajando en algo que recuerda demasiado a los Mii. Es decir, unos avatars en los cuales tú podrás ir modificando, ir personalizando, cambiando el aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente esto se vea en el E3 como anuncio. Esto huele. ¿A qué? Esto huele a falta de ideas. Pero... clamoroso, Hombre. Yo creo que tampoco... Bueno, a Microsoft yo creo que no le hacía falta. No le hace falta a Microsoft. Sistema, es que ya lo comentamos esto. Yo lo veo que a Microsoft no le hace falta copiarse de estas cosas. ¿Sabes? No le hace falta. Yo creo que no hacía falta copiarse en cierta de estas medida. Cosas. Bueno. ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí? En cierta medida. En cierta medida había que copiarse. Los servicios jurídicos de Zaragoza... ¿Y qué dicen los servicios jurídicos de Zaragoza? Vengo... De la Expo. De la Expo. ¡Oh! Cada vez es más tartamudo. Sí. He venido montado en una canoa hinchable desde el Ebro. ¡Oh! Y has llegado al río Sec, ¿no? Y el Ebro, sí. He cogido una fluente del Ebro. ¡Oh! Y he llegado aquí. Le está tocando a Dumbledore. El viejo... Está aquí debajo de la mesa, cariño. ¡Oh! ¡La brecha! ¡Qué asco! ¡Pero si se deja! ¡La brecha! ¡Qué brecha! ¡Pero qué asco de Warren, joder! ¡Degenerados ya hoy! ¡Dios! ¡Qué puto asco! Sí, asco, pero ahí estabas, no te movías, Antonio. Le voy a denunciar. Vengo de la Expo. Pero claro, al leer esto digo... ¡Qué asco, tío! servicios jurídicos. Sería, digo yo, plagio de Nintendo. Sería usted el abogado. O no. Yo defiendo a quien haga falta, oiga. Me paga mis emolumentos. Ajá. Que son muy elevados. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuál? Que me den Naruto, la siguiente, la Andewedes. No me estáis haciendo ni puto caso. No, nada. Te diría que te vayas, Antonio. O sea, así por la cara. Oye, ¿cómo que Antonio? No, yo no me llamo Antonio. No, ¿cómo te llamas ahora? Tony. Tú te llamas Antonio. Me llamo Tony. Que no, que te llamas Antonio. Y soy de Zaragoza. Y de los servicios jurídicos y he venido en canoa, Disney Libro. Que te llamas Antonio. Sí, pues como a alguien se le escape el Chan ya. Tony, Chanque. Chanque. Ya está sentenciado. Que no, coño, que no, que Tony Chan solo ayuro. Que no me he buscado yo un mote para pa que no me confundan con otro Antonio García. Para pa que me lo copie el desgraciado este. Bueno, al menos espero que si saca Microsoft los Microsoft, lo haga mejor que Nintendo. Porque lo que es alarmante es que desde hace 2 años que hace la... Un año y medio que hace la Wii, que ha salido al mercado. Y a mí esto también me hace mucha gracia porque... ¡Hostia, momento, Chache 2! ¡Baja el volumen! No, no, y esto seguro que están de acuerdo toda la gente de una Wii. A ver. Porque a mis mis, me gustaría poderles cambiar, no sé, sí, estaría bien. La ropa. Con algunos complementos más, o yo que sé, otro tipo de cejas, de ojos, de pelo, de colores. ¿No te gusta cambiar las camisas de color? Pero es que es penoso, es que no haber recibido ninguna actualización, el canal mío está exactamente igual que siempre. ¿Qué es lo que pretende Nintendo con esto? No lo entiendo. Supongo que Microsoft lo hará mejor. Y te dará más opciones para cambiar. Mira, el Everybody's Golf, el juego que hablamos hoy, precisamente tiene un sistema de avatares así virtuales muy simpático. Y que no se folla bastante a los Mis. Y si Microsoft tirara un poco por eso, estaría interesante. No contentos con esto, Nintendo, en vez de actualizar por la vía del canal Mi, se dedica a hacer otras cositas. Bueno, otras cositas, pero que no son malas, ¿eh? Nadie dice que sean malas, amigo Tony. Pero con la última actualización, la 3.3, pues no te deja utilizar el freeloader. Yo creo que está en su derecho. Está en su derecho, pero ¿qué quieres que te diga? Pues saca una consola que sea region free. Ya. Lo que pasa es que hombre, a ver, yo los juegos region free siempre los veré bien cuando sean juegos que no están en el territorio europeo. Ahora, juegos que sean en el territorio europeo por ahorrarte unas perras, pues hombre, pues no lo veo tan bien. No está bien. Para que no vamos a engañar, yo no lo veo bien. Ni bien ni legal, ¿sabes? No sé, una opinión personal, pero creo que no es lícito, ¿sabes? O sea, pillar y decir, como me ahorro dinero, pues lo compro de fuera. Bueno, vale, pero... Lo siento, pero no te lo compro. Me parece muy bien que saquen una actualización para el tema piratería. Estupendo, genial. Sí, por supuesto, pero eso es evidente. Volvemos al tema de antes, que hay muchas cosas más importantes que hacerle a la Wii, por favor, supuesto. Que tiene unos fallos garrafales el internet. Es que es increíble, estamos intentando hacer un torneo que está promoviendo Javier, ¿eh? De Mario Kart, de los foreros de Arcade Games. Es imposible acabar una carrera sin que nadie se caiga. Es que es imposible, y no estoy hablando de que jugamos 12, o no sé cuánto será el límite, 8, no sé cuánto será el límite, no sé. Creo que eran 12, ¿no? Sí, 12. Sí. O sea, no te hablo de 12, hablo de que 5 o 6 personas, y no hay manera de que podamos acabar un torneo sin que alguien se caiga o que haya algún problema de internet. Joder. Es que así, claro, no puede después ser. No te puedes comunicar con ellos. Claro, nada, después, si no tienes al lado del ordenador, estás acabado. Madre mía. Es un desastre, por lo tanto, que se dediquen a lanzar actualizaciones para algo que mejore la experiencia del jugador. El tema de la piratería mejora la experiencia del bolsillo de Nintendo, cosa que yo también entiendo, lógica. No, me ya no es el bolsillo de Nintendo, chache, es algo evidente, eso se tiene que hacer, no se puede dejar estas cosas. Y sobre lo de la region free, pues hombre, pues no me parece bien. No, es que con DS creo que no se puede hacer absolutamente nada, ¿sabes? O sea, como no pillen los cartuchos, los juegos antiguos ya no pueden hacer nada, están perdidos todos. No sé, claro. Sí, claro, chacho, es imposible ahora mismo. O sea, todos los juegos antiguos están perdidos. Ahora, como no hagan algo en los nuevos cartuchos, algún tipo, yo que sé, de... Tendrían que hacer una encriptación en, sí, en lo que serían las tarjetas. Algo así, pero es que después lo acaban descubriendo siempre. Es que, claro, no sé. Y sobre los juegos region free, pues hombre, yo de verdad que siempre que sean juegos que no están en el territorio europeo me parece bien, pero en cuanto a lo demás, pues me temo que Nintendo tira más por esto que por otra cosa. Aunque sí que es verdad que la plataforma de Nintendo precisamente es la que tiene más tema de juegos así de manga, anime y tal, que las otras consolas, y más interesantes incluso a veces, con lo cual, hombre, sí que es verdad que sí, es una poco putada el tema este del Region Free. Amenazados de muerte. Amenazados de muerte. Ta-tararara. ¡Oh! Ta-tararara. Tenemos una llamada. Puyo, Puyo. Ojalá que fuera el Puyo, Puyo. Hola, buenas noches. Hola, soy Legend Link. Hombre, buenas Legend Link, noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Quería comentaros algo sobre la noticia esta del Freeloader. Sí. Sobre la actualización. Y es que Nintendo lo que quería era solucionar un bug que tenía el sistema operativo de la consola, bueno, sistema operativo entre comillas, sí, que permitía cargar... Sistema operativo, poco, sí, sistema sí. Operativo... Hombre, siempre queda bien decirlo. Es que queda bien. La Wii tiene un sistema operativo y dices, ¡hostia, sí, bueno, un sistema operativo! ¿Qué ¡agua! ¡Agua! No, sí, no, sí, perdona. Sí, sí. Entonces Nintendo lo que quería era solucionar un bug que había que permitía cargar códigos sin firmar. Pero ¿qué pasa? Que el Freeloader también se aprovechaba de este bug. Con lo cual han jodido a las dos cosas. Entonces ellos no iban a por el Freeloader. Claro, pero de paso... Si se pueden cargar una cosa de paso, más. Oigan, arrasamos, ¿no? Sí, sí. Ya que estamos formas, aquí, arrasamos con formas, los chiquiprecios, sí, sí. Yo creo que Dattel sacará otra revisión. Sí, no, no, evidentemente que Dattel tiene que sacar otra revisión. Revisión. Sí. Ahora, lo que yo lanzo una pregunta al aire y Legend Link, ¿se devolverá el dinero de esos Freeloaders que no...? Ya, por eso, es una pregunta que lanza al aire, que sé que Dattel, no. Dattel dijo que sí, que si se demostraba que se había comprado la primera versión, te darían la revisión gratuitamente. ¿Pero eso en qué países, Legend Link? Porque dudo que aquí en España se llegue a hacer eso. Eso ya no lo sé. Sí, pues lo digo porque sé cómo funciona Dattel aquí en España y es de una manera nefasta. Lo veremos. Así que dudo, pero a ver qué sale. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá. Pues muchas gracias. Venga. Bueno, hasta luego. Gracias, Legend League. Decíamos que amenazados de muerte, Edu. ¿Qué pasa aquí? Ay, los creadores del juego Puzzle Quest. ¿Qué pasa? Que se ve que este juego tiene un bug en los errores de... De PSP. De código, sí, en la versión de PSP. Y estos han recibido amenazas de muerte. Pero es que no sabéis lo mejor. Que los amigos creadores de Puzzle Quest no son los responsables del juego de PSP. Y están pillando a ellos. Están pillando a ellos, que son los creadores del juego oficial. Y bueno, pues yo veo esto un poco bestia. O sea, amenazas de muerte y amenazas de bomba, incluso la de esto. O sea, vamos a ver. Por 40 puñeteros euros. 40 euros. Un colgado. Bueno, igualmente la compañía ya ha anunciado y ha denunciado a esta gente. Y la lleva a los tribunales a ver lo que pasa. Yo creo que es la gente está demasiado desesperada. Por un bug vas a cargarte a una persona, tío. Oye, pues sí. Pues sí. ¿Qué coño pasa? Ahora los de Locuto están todos muertos. Los de Locuto, ¿no qué? Sí, están haciendo... Este del norte. Sí, sí, están haciendo Son Goku. Sale el Blaze Blue. Mira qué muertos que están. Ya. Hace más que otra gente. Sí, sí, sí. En un decir. Seguimos con amenazas. Que no con nenazas. Y con nenazas también, porque aquí yo veo tres. Sube, anda, sube. ¿Me ha llamado Nenaza? Me ha llamado Nenaza. ¿Te ha llamado Nenaza? Me ha llamado Nenaza. El pijo este. Pues sí. ¿Qué más, vale pijo, más vale pijo que tonta. Ha llamado Nenaza al forero repelente, a Drinkas Muerta y a Tony-chan. A sí mismo. Se ha llamado Nenaza a él y a estas dos personas. Ajá. A él y a tres personas. Anda, di la noticia, chaval. Lo que pasa es que el Ross Taylor... un directivo de Nvidia. Nvidia, ¿eh? Nvidia. Es el chiste mejor, tan recurrente, tío. Es Snyder, chiste. Que no es nada. No es Snyder. Dice que las consolas no amenazan al desarrollo del PC. Bueno. Creo que tenemos, textualmente, dice, creo que tenemos que enfrentarnos a los hechos. El valor de las consolas es tal que nadie desarrollará un juego exclusivamente para PC en el futuro. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué ignorarían a las consolas? Pues este hombre cree que la gente que tiene PC normalmente tiene consolas, entonces... Simplemente distintas, como él mismo dice. Se aprovechará de que... Bueno, de que sacarán juegos para las consolas y también los sacarán para PC, que PC tiene un público muy consolidado, oye. Yeah. No creo que tenga que preocuparse mucho este Taylor. No sé, yo creo que consolidado. ¡Ojo! Consolidado sí, no obstante, crecer creo que ya no crece tanto. El mercado del PC está más bien de capa caída. Mira, yo no sé, si deberíamos invocar aquí a San Fukui, a pesar que se llame Samuel también. Podríamos invitarle a Fukui. ¿Para el día de Nintendo 64 PlayStation? No, no sé, ahora me está acordando de Fukui y digo que tiene una voz que se puede imitar. Ah, imitarlo. Imitarlo. Invitarlo está invitado siempre. Ah, eso siempre, por supuesto. Imitarlo. Hombre, pues no sé. Me escucharé yo alguno. Para la semana que viene. Me escucharé algún último nivel y a ver si le cojo el tonillo. Para la semana que viene. Ya verás. Sí. Fukui, ya verás. Como ahora Fukui. Nos imitamos todos, ¿eh? Sí. ¿Verdad, Isako? Sí. ¿Eh? Isako, sí. Que ahora hace de personajes de aquí del programa. De Don Camilo. Muy majos. De Don Camilo, sí. ¿Eh? Yeah. Y aquí hacemos a Fuchs, claro. Baja el volumen. Que el otro día, sí, hablaban de copiarse de Arcadia Gamers y tal, pero el día anterior se copiaron la canción de las cutre noticias. Que lo sepáis. Ah, sí. Y Mover se está copiando mucho de nosotros. Todo esto en broma. Pues qué triste que se copie. Ya. Todo esto en broma, por supuesto. Demasiado bueno, por supuesto. Game Over, como va a tener que fijarse en un programa de mierda. Ahí lo has arreglado, chacha. Ellos tienen el calificativo programa de mierda porque les gusta llamarse así. Nos quedaremos con lo de siempre. Somos como programas hermanos, pero ellos son los feos y nosotros el pequeño y guapo. Pues eso. Pero bueno, pero ellos son los grandes y la experiencia y los cojones ahí. Capcom celebra sus 25 años con películas, maravilloso, qué bien, películas que no saldrán nunca. No solo películas, amigos, no solo películas, porque hay muchos rumores. Rumores. Muchos rumores, para empezar, Mega Man 9. Sí. Mega Man 9, nen. No podían hacer otra cosa, ¿no? Mega Man 9. En el Xbox Live Arcade y en la PlayStation Network se dice que saldrá Mega Man 9. Otra vez el niñato azul cabezón. Que te calles, hijo de la gran puta, ¿qué estás diciendo, tío? ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás escuchando, tío? Sí. ¿Te estás escuchando? No sabes con quién estás hablando, que lo sepas. La Todopoderosa sí dice que tiene que sacar el Mega Man 9, lo saca. Y Mega Man 9, puede ser GOTY. Sí, sí. GOTY 2008. Luego, un GOTY. Más noticias de Capcom. Y diréis, Tony, ¿has visitado Capcom Town? Y yo diré, sí, amigos, lo he visitado. Comando 3 acaba de salir este miércoles pasado en el Xbox Live Arcade y el 27 de junio sale la beta de Super Street Fighter 2 HD. El Ken He-Man. Sí, el Ken He-Man. Qué ganas le tengo. Exactamente, con lo cual, a partir de ahí, 3 meses para adelante, en teoría debería salir el título. Que yo recuerde eran 3 meses. A ver qué sale al final. Y por último, pues lo que bien decía Chache, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estamos? Soy Don Funs. Hombre, Funs, ¿qué pasa? Da un beso, Tony. No, ¿por qué quieres un beso? ¿Qué dices, hijo? Da un beso, Edu. Da un beso. ¿Qué le pasa? Da un beso. ¿Lo habéis visto ya hoy? ¿No os habéis enterado de la última noticia de Sega? ¿De la última? ¿El anuncio del Sonic nuevo, el trailer? No tiene nada que ver con videojuegos. Ha sacado un robot. De un robot que da besitos. Ajá. Sí. Entonces yo vengo a dar besitos porque estoy contento. Sega va a volver a ser lo que era. Gracias a este nuevo invento revolucionario, ¿no? Ajá. Bueno, bien. ¿Puedo seguir? ¿Me das un beso? Que no, coño, Fons, que no te dé un beso, hostia. Que te lo dé el Edu o el Zeros. No, al Zeros le mola el yaoi, yo que sé, que te lo dé el Tony el otro día me estaba hablando de yaoi. No me gusta el yaoi. Zeros, voy para allá. No, no vengas. Zeros, el otro día el Tony... El otro día el Tony en el chino estaba hablando de yaoi. Estaba hablando de yaoi. Sí. El Dante Suke, porque le clavan la espada. Eso lo decía Susana, tío. Y yo solo lo... Edu, todos sabemos que aquí el yaoitero eres tú. Sí. Sí, en realidad el yaoitero es el Edu. Gracias, no queremos Zeros, quitarte por protagonismo. Zeros, amigo, por una vez en tu puta vida, tío. Por una vez no has sido en mi contra. Yo, Zeros, te lo agradezco, tío. Estaba esperando el comentario contra mí del rollo. Todos sabemos que el Tony es el yaoitero. Pero de golpe, Tony, Zeros ha dicho, no, voy a atacar a él. Yo solo te voy a decir una cosa, no te acostumbres. Ya. Da igual, se ha delatado solo antes que dijera tú algo. También. Si es que todo lo arregla igual. Las 12 en punto, ya salimos del El caso Onimusha en película en el año 2011, sí. Dirigida ni más ni menos que por el tipo de Silent Hill. Bravo. Con lo cual, bien. Solo falta Jean Reno y el otro japonés, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese. Sí, el Jean Reno. Y el otro. Y luego, por último, en el 2009 dicen que va a salir la película de Clock Tower, dirigida por el infame Martin Weiss, alias el tipo que hizo Las colinas tienen ojos 2. Así que... ¡Ay, qué duro! Pero es Clock Tower, es que no esperaría mucho más que eso. Clock Tower 3. Es Clock Tower sí, 3. Vale, sí, sí. Y el segundo... El de Capcom, quiero decir. Clock Tower de Capcom, así que tampoco esperaría mucho más. Así que vamos a la última noticia y, por favor, os pediría un poco de silencio. Bueno, ya hablaré de Street Fighter 4. Hello, people of the Capcom staff. I'm Tony García, Tony Chan, from the podcast Arcadia Gamers. I am one of the biggest fans of Street Fighter in Spain, and I want to stay in one of the backgrounds of Street Fighter 4. And Capcom is all-powered, and I'm Tony Chan, and I want to stay in the background of Street Fighter 4. Thank you, Capcom! Thank you! Thank you! I love you, Capcom! I love you! Ya está. Y con todo esto que has querido... Porque hay un concurso. Hay un concurso para estar en los fondos de Street Fighter 4. Y hay que enviar un mail a contest@capcom.com con un motivo del por qué deberías estar en el fondo de Street Fighter 4. Y como podréis haber adivinado, yo voy a enviar este corte. Explicando un poco quién soy y eso. ¿Vas a enviar este corte con ese inglés? Sí. No te van a hacer ni puto caso. Vale, decir, mira el español este tan gracioso, ¿no? Sí, sí. Cuando sí. Vean tu... Les enviarás un corte con tu cara, ¿no? Sí. Y una cara que ponga unos globos que pongan... ¡Hide-chan, Tony-chan! ¡Hide-chan, Tony-chan! Sí, sí. Pues eso, gente, que si queréis salir en los fondos de Street Fighter 4, que ya de antemano os digo, no vais a salir, porque, joder, lo que acabo de hacer ahora es merecedor de estar ahí. Hombre, espero creo que hemos hecho yo no hace falta que pida nada. No, porque es que tú no vas a estar. A mí ya han venido a pedirme que salga. ¿Sí? ¿En el escenario de Street Fighter 4? Yo creo que sí. ¡Sí! Yo creo que el piño ese que se mete, el que iba con la bicicleta en China, sí, se sí. mete una hostia, creo que es culpa del perro. Podría ser, no obstante. Pero el caso, amigos, es que sí. Yo, no, yo creo que, yo que envío hemos hecho, esto... Yo creo que hemos hecho suficiente por la saga Street Fighter como yo creo que salir sí. en un escenario, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que hemos hecho suficiente esas en España. Esas 6 horas... ¿eh? Hemos hecho horas, suficiente ese, en este ese país. Programa de 6 horas. Y no solo los torneos, eso, los torneos. Explicar eso para salir. Hemos hecho campeonatos. Claro, claro. Los torneos. Edu, ¿tú quieres salir en el escenario? Vamos a decirlo. Pues di esto también. Pero cambiando los nombres. Venga, Edu, dilo. ¿Qué copón? Quieres hacerle pasar ridículo dilo, ahora, ¿no? Edu, por favor. Que lo diga. Que lo diga. Que lo diga. Dilo, Edu. Edu se va. Edu se va. El 75% quiere no que lo vayas, digas. No te vayas. Edu. No te vayas todavía, no. Es que no quiere salir en los escenarios, es muy tímido. Preguntémoselo a Sandor. Sandor, a ver, no sé. Esto es una blasfemia. Es una locura. Dilo, una venga, locura. Edu, dilo, hombre. Dilo. Esto es... El paquete de Ryu. El cojón izquierdo tú y el derecho yo. ¿Por qué? Bravo. Tony. ¡Pasa, Capelucios! ¡Qué bueno! ¡Qué gracioso! ¡Sandor, afeítate! ¡Sandor, afeítate! ¡GoldenEye sobrevalorado! Sandor. Joder, Sandor, ¿cómo ha entrado hoy? Hoy sí que ha entrado de eso. Ha entrado bien, espectacular, ¿eh? Venga, va, discutid mientras voy a poner el tabaco. A ver. Exactamente. ¿Por qué tienes tanta tirria a uno de los juegos mejor valorados de la historia de los videojuegos? Porque realmente... Mejor juego del año 97 de Nintendo 64. Pero todo pensé que realmente GoldenEye tan solo hizo una cosa bien. Y es que fue un juego bien hecho para consola, punto. ¿Qué? Repite, por favor. Fue un juego bien hecho para consola, punto. No, se entra por más. Aquí y me sale por allí. Bueno. Como la mierda en el uno. Te entra por un lado y te sale por otro. Hombre, no obstante, sí que me parece que está bastante mal esa lista de los amigos de... Game Trailers. ¿Cómo se llamaban estos? Screw Attack. Los del Angry Nintendo Nerd. Joder, los grandes esos. Pero me parece que esa lista está un poco hecha a polvo, ¿no? También hicieron una lista de juegos de lucha, de la cual yo creo que los 10 estaban bien seleccionados, pero no estaban bien ordenados. Sí, y ¿te acuerdas, Edu, de la lista esa? Sí, sí, en este caso también pasa lo mismo, porque ves algunas cosas que no concuerdan. Ves, por ejemplo, Duke Nukem 3D, sí, es un juego que merece estar ahí, pero quizás esté demasiado alto. Y, demasiado. Doom 3 dio muchos problemas. Doom 3, embargo, es que no lo entiendo. No lo entiendo, Doom 3. Quake 4 fue una versión del Doom 3 bien hecha, y aparece la primera parte en lugar de esta, no sé. Son cosas raras, vamos. Bueno... Son cosas que mismo no vienen a cuento, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, Sandor. Vamos, igualmente vamos con los nicks. Vale. ¿De acuerdo? Adelante. Estamos. Anti-spam. Anfuni. Arco 83. Barrio. Chiquilín Osito. Chiquilín Osito. Ya. Sí. Demol. DGJK. Miguel. Empanada de Lefa. FDDT México. Frente Gay Unido Eiro. Gacel Miguel. Gaoka. Katsumon. Javiere. Kupakonan. Kiyushi. Lan. Legend Link. Metálico. Maximum. MC. Ninja Gaiden 2 Dios. Lolol. Osano. Otoko Oidon. Óxido. Reverse Snake. Rurouni. Sugus de Bukake. No es Susana, no lo creo. Taken. Tony Temorro. Ubilol. Bolt. Webchat 76188 32. Bot 808. Lezuk. Y un desviado que se llama Sandro Oguera. Pero bueno. Sandro Oguera. Exagerado. Lo cual. Pues 36 personitas sin contar a Tony Chan y Antispam. Espera un segundo que lo compruebe. Bueno, 39. Joder, he contado mal. Perfecto, perfecto. Esas cosas son dignas de equivocarse, amigo. ¿Tú te acuerdas, Tony, a mitad de temporada, que tenéis que aprender a sumar contando los nits del chat? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y todavía, amigo Sandro, todavía. Y todavía, y lo que os quedará. Sí, sí, sí. Oye, este septiembre un examen de contar de nits, ya lo sabéis. Hostia, pues eso va a ser chungo de pelotas. Oye, pues ¿qué tenía yo que decir? Ah, sí, sí, un mensajito aquí, desde aquí en directo a Revers. Revers, si te quieres venir la semana que viene al programa, estás invitado, ¿vale? Y si alguien más quiere venir al programa, que sepa que está invitado, eso siempre. Pero Revers, en concreto, que me lo preguntó, dijo, yo al análisis del Metal Gear quiero ir. Revers, puedes venirte siempre que quieras, ¿vale? Y quien quiera venir está invitado, evidentemente. Así que nada, solo eso, ya está. Gracias, Sandor. Gracias, Sandor. Vale. Una preguntilla nada más. La semana que viene, en teoría, iba a ser entonces el análisis... Bueno, Nintendo 64, PlayStation, ¿se va a quedar ya en el limbo? O no, eso es para el 1 de julio. Eso es para el 1 de julio. De acuerdo. Eso es el 1 de julio, eso no se mueve. De momento. A ver qué pasa en mi examen del día 30, quizá tenéis una sorpresa por allí. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, pasad una buena noche. Buenas noches. Y feliz análisis. Gracias. Hasta luego. Bueno. ¿Qué quería decir con eso? A ver. Qué cansino, joder. Uy. Coño. Espera. Atención, está Sandor con el teléfono. Todavía tenemos a Sandor al teléfono. A ver qué dice. Ha dicho qué cansinos, joder. A ver. Ah, o qué cansino. Refiriéndose a otra cosa. ¡Sandor! ¡Hola! ¡Qué paranoia! ¿Qué es esto? A lo mejor... ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Válgame! ¿Por qué te habéis colgado? ¡Se ha sido tú! No, a ver... ¡Cuelga tú, Sandor! ¡Cuelga tú! Yo habitualmente dejo el móvil ahí y me cortáis para que no suene el ti este tan feo. ¡Siempre suena! A ver, atención, pregunta. ¿Qué quieres, Sandor? ¿Que colguemos nosotros? Sí. Pues corta, Zeus. ¿A qué esperas? Ya está. ¿Qué habrá querido decir Sandor con eso de que igual el día 30 tenemos una sorpresita? ¿Y con lo de los cansinos? Yo creo que los cansinos... Está más fuera que dentro. ¿Quién? La llamada. ¡Ah! ¡Claro! Ya. Vamos a publicidad y volvemos con la rueda de prensa de Kojima y lo que veamos. Sí, sí. ¿No? Porque son las 12:10, igual nos interesa más hablar de Kojima Production que de Everybody's Golf. Igualmente, correcto. Unas pequeñas notas de Everybody's Golf siempre estarán ahí. Publicidad. ¡Hasta ahora! Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso.

Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Soy Yoji Shinkawa y este es Arcadia Gamers. Shinkawa, por otra vez el corte de Shinkawa, porfa. Soy Yoji Shinkawa y este es Arcadia Gamers. Otra vez, por otra vez, por favor. Soy Yoji Shinkawa y este es Arcadia Gamers. Aquí, el Yoshi Shinkawa. ¿Quién es este? Este Yoshi Shinkawa. ¿El diseñador? El diseñador, no un diseñador. No, el diseñador. El diseñador. Oye, perro, pero tú te estás dando cuenta que hemos puesto la canción. Cuando te has salido de las pelotas, perro. Sí. Tenemos que hablar de la canción primero. ¿Qué canción? De las canciones que han sonado. Ah, sí. Han sonado. Edu, que ha sonado. Ha sonado Inbox. Locutando. Ha sonado Inbox de Gundam Seed, cantada por el grupo TM Revolution, que es una canción que ha mandado Kiyoshi y que se la dedicarán. Y tenemos. ¡Ay, qué bonito! Beyond Good and Evil. Justo Molinero de las Ondas, ahí, Edu. No. Justo Molinero. Ahí lo ha currado el tío. Tenemos. A ver, ¿cómo estás, Justo Molinero? Pues tenemos aquí la canción Beyond Good and Evil, que envió Pirriman y se la dedicó a Sainoni, un gran fan de este juego en el foro. Oye, pues, mama, y está, le regaló, mama, y una regaló invitación para automóviles Conchita. Y un jamón de Enrique Tomás. Y colchones lo Mónaco. Por supuesto. La vaporeta. Oye, que estuvimos Beyond en Madrid. Good and Evil, antes de eso. Beyond Good and Evil 2, a ver qué pasa. Uno de los juegos más infravalorados de la pasada generación, juegazo. Titulazo que pasó totalmente inadvertido y que bueno, que ha recibido justicia divina con esta segunda parte. A ver qué sale al final. Bueno, estuvimos en Madrid, ¿verdad? Sí, perro. Podríamos empezar explicando un poco las aventuras en Madrid, ¿no? Antes de todo esto, ¿cómo nace la idea de ir a Madrid? Ya lo explicamos un poco la semana pasada, eso. Bueno, pero hay cosas que se quedaron off the record. En el tintero. En el tintero. Por ejemplo, yo desde aquí quiero agradecer enormemente a mi santa novia Susana que me dejara el dinero para ir a Madrid. Y eso fue lo que ocasionó las fichas de dominó cayendo, que Chache viniera. Sí, sí, sí, sí. O sea, el Chache, que me voy a Madrid, el Chache, pues yo también, ¿qué coño? Y ¡Piporre! ¿Cómo vamos? ¿En avión? Sí, no. Primero fue nave. Vamos en nave. 120 euros y... No, bueno, no tenemos dinero. Vamos en avión, 90 no. euros el Chache. Uy, no sé. Tony, el Chache ahí con su saber hacer político, ¿no? De Tony, es que no hay dinero, tío. No hay dinero, el capital, Tony. El capital, Tony, el capital... Está fatal, Tori. Es que está fatal. Hay que ir en bus. Y yo, puto no, Chache, no. Claro. Yo, no, Chache, no. En bus, no. Está, ya fuimos sí, en bus hace 2 años. Que no pasa nada. Vamos en bus. Y al final me convenció Chache. Vivimos la aventura de volver con 3 travestis. Con 3 travestis. ¿What? ¿Qué fue? Enormes. ¿What? Travestis. Madre mía, qué enormes. Pero, Edu, un travesti que es como nosotros 4 juntos, ¿sabes? Parecía que se había comido a 6 ceros, por lo menos. ¿Qué pasa, Ricura? ¿Cómo estábamos? Madre mía, qué trabolaco. Madre man. Mía. Qué trabolaco. Esto ni yo cada vez que pasaban por ahí, pues se movían más que un garbanzo en la boca, un viejo. Ahora, te digo una cosa, Chache. Suerte, que a pesar de que estábamos cerca de ellos barra ellas, suerte que no se percataron de nuestra presencia. Imagínate que se dan cuenta y comienzan a ser pesados. Uy, por pesados. Qué pesado. Eran pesados. Uno que dudábamos de si podía ya tener la operación sí, hecha. Sí, sí, pero nosotros dos eran pesados. Pero, tío, o sea, ¿te imaginas el viaje de vuelta con ese esperpento? Vamos, llevaban un wifi debajo del brazo. Madre de Dios. Sí, sí. Madre de Dios. Oye, dejando de lado todo el tema trabolístico y demás, yo lo que sí que deberíamos agradecer de corazón es a Borja de Alto Laguirre, de Konami, que nos permitiera esta gran oportunidad de estar allí en Madrid con todos los medios de prensa y entrevistar a lo que vendría a ser todo el Kojima Productions. Sí. Joder, o sea, es algo que no poca gente tiene el gusto de hacer y de verdad que estamos totalmente agradecidos y en deuda con Konami. Sí, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Total, Chache, que llegamos allá a Madrid a eso de las 9 de la mañana. a eso de las 9 de la mañana y pensamos, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a tomar un café. Y no fueron uno, sino dos. Sí, sí, porque, tío, yo no sé en Madrid cómo las gastáis, macho, pero qué café es más ridículo, tío. Pues más grande la cuchara que la taza. Oye, y no exageramos, la taza, o sea, ¿sabes? El pozo, digamos, lo que es la lo que sostiene el líquido en la cuchara, sí, ¿no? Sí. Pues sobresalía de la taza. Es que el pozo. Pozo, me inventa la palabra, sí, pozo, ya podéis, a las tonichanadas ya podéis ir allí a explicar que el pozo es lo de la cuchara, cuando sí, no tiene nada que ver. El caso es que sí, cafés y unas tostadas. Deliciosas tostadas madrileñas que son gigantes y aquí no te las ponen, no sé por qué. Pero el caso es que nos vamos primero a ver a la gente de Gamers Magazine. Un saludo muy cordial a Javi. Y nada, y vamos a hacer cositas, comenzamos a barajar tema, a ver qué hacemos. Y nos vamos directamente al Santiago Bernabéu, que era donde nos tenía que recibir el autobús. Y quedamos allí con Feeling, quedamos allí con Alex de... iba a decir Cuatrosfera, iba a decir Endgamer, por supuesto, el director de Endgamer. Y Alex, aventurero él, nos dice... ¿Que vais a ir a las 4 menos 10? ¿Qué va, hombre? ¿Qué dices, Tony? ¿Qué dices, chache? ¿Sois unos novatos, tío? Sí, a las 4 menos 10 como los pringados. Total, que a las 4 menos 3 nos llama el Sándor. ¡Que corred! ¡Que se va el bus! Y el Alex, ¡no me jodas! ¡Y venga a correr! ¿Sabes? ¡Hala! ¡Venga! Gracias, Alex, por estos momentos de presión. No sin antes habernos pasado pues más o menos unas 3 o 4 horas en una terraza. Sentados en una terraza delante del Bernabéu, sí, sí. Espachurrado. Espachurrado, pues estábamos cansados del viaje. Hechos polvo, sí, hechos polvo, pero qué bien sentó, qué bien sentó. Si no fuera por eso, no hubiéramos aguantado allí en el aeródromo donde nos enviaron luego de 3/4 de hora de autobús. Sí, sí. Enviándonos para fuera de Madrid. Pensábamos que íbamos para casa de Sándor a ver a Franquito. Pero no. Nos dejaron ahí en Villanueva de la Cañada, donde el Acuápolis. Sí, sí, el Megatrix, esos concursos que siempre hacían de los toboganes, que siempre ganaba el del medio, que era un tongo como una catedral, pero siempre esperábamos que pasara algo el gordito. A ver si el gordito con esos pequisos y los demás llega antes que el flaquito, pero no, da igual. Si estabas en el del medio, siempre ganaba el del medio. Y el autobús se metía por una carretera y parecía que habían minado ahí, todo, había pasado por ahí. Sí, sí, pero se te olvida decir algo, chache. Meryl. Había una chica contratada por Konami que hacía las veces de Meryl. Y el Tony, que estaba graciosito. Pues, el Tony y el Sándor. El Sándor no tanto, ¿eh? El Sándor era más de boquillas de... ¡Ay, te ha dicho puta! Y se giraba... ¡Jiji! ¡He hecho un taco! ¡He hecho un taco! Pero no, yo no... Y es que la tía después estuvo hasta pesada conmigo, ¿eh? El catalán... ¡Déjame en paz, tía! Que hace media hora que has dejado de trabajar. ¡Déjame en paz! Total, que no, las risas, ¿no? Pues, ¿qué te ha dicho la mamá? ¿Eh? ¿Qué te ha dicho la mamá? Castig B, ¿eh? Sí, la tía me empezaba a hablar en catalán. Resulta que después era de Esplugas, ¿no? Sí. ¿Dónde dijo que era? El caso es que era una tipa que hacía de Meryl, ¿no? Iba de durita y tal. Y el Tony, pues estaba gracioso. ¿Qué queréis que os diga? Y la lió en el bus con ella. Pero de una venida, más brutal. Algo ridículo hicimos. Que no fue ridículo, hombre. El ridículo entrando, lo hacía ella. Entrando con el pie izquierdo. Sí, sí. Y además nos dieron un helado a la puerta del autobús que yo me quedé en el bolsillo y se derritió. Pero tío. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ahora sí. Ahora el helado sí. Ahora lo dejaste sí. Arriba, ¿no? En el maletero. No, al final lo tiré en la basura del bus. Con lo cual el bus ahí se estará. Quedó ahí. Ahí estaba pegado. Sí, pegado. El helado en el ley. Para el tiempo de los tiempos. Puto asco. Amigos, sí, sí, sí. Oye, pero ¿por qué no...? ¿Por qué no empezamos a ver un poquito ya de lo que pasó en Madrid? Así que adelante. Venga. Hola. Sí. Muy buenas tardes, señor sabio de friquezas. Yo no soy el sabio, yo no soy el sabio. Hola, Chache, hola, Tony, encantado de teneros aquí. Hola. Operación Kojima, señoras y señores. Son las 2:20 del mediodía. Queda en escasa una hora y media larga para ver al señor Kojima. Estamos nerviosos, la tensión estamos muy cansados del viaje de autobús, que ha sido infernal. Sí, lo ha sido, pero vamos a compartir una agradable velada con algunos medios de por aquí. Antes de subirnos al autobús que nos tiene que llevar al señor Hideo Kojima, Tony está haciendo castillos en el aire. Sí, estoy haciendo castillos en el aire porque esto es uno de esos momentos preciosos. Uno de esos momentos que nunca piensas que fueran a llegar, que dices, algún día estaré yo allí viendo al señor Kojima. Pues sí, señores, ha llegado el día en que alguien, el indeseable del Tony, esté delante de Kojima, del mismísimo Kojima, joder. Bueno, Finin, ¿usted qué opina de todo este berenjenal? Pues no sé, lo curioso de estas cosas, macho, es que te dan la posibilidad de conocer a la persona, aunque luego nada más que le hagas cuatro preguntas de mierda y tal, pero Es una cosa importante. La cara de preocupación de Chache con respecto a la batería del método de grabación es bastante interesante. Sí. Notarse, os describo la escena de que Chache está más nervioso que la hostia porque creo que va a hacer un agujero en el suelo de tanto mover las piernas, ¿sabes? Chache hace como que no le interesa el tema, ¿no? De, bueno, si no, sé, es una mierda, no sé cuánto. Pero cuando te despistas y le miras a la cara, una sonrisa se dibuja en su rostro. Estoy acojonado. Estoy acojonado, tío. Están llamando al teléfono al Tony, creo que es Kojima. Mira, estamos en la puerta 36 del Bernabéu, ¿vale? En un bar que se llama P6, estamos en la terracita, ¿vale? Está al lado del Burger King. Apaga ya, porque lo que os voy a decir es que apaga, hay que comprar pilas, tío. El que perdona... Hay que comprar pilas, Tony. Hay que comprar pilas, definitivamente. Hay que comprar pilas, esa es la clave. ¿Y este corte a qué viene? Esto es la introducción, es la introducción. Acá hay en borrador, en cotidiano. Sí, en cotidiano, en casa, en el bar, en su terraza, donde quiera. Esto es Arcadia Gamers al 100%. Y estabas hablando con Kojima, ¿no? No, con Javier Anidos, de Gamers Magazine. Pero bueno. Podría haber sido Kojima, ¿te imaginas con Kojima así hablando del rollo? No, no, estamos aquí delante del Burger King, en el Bernabéu, ¿sabes? Lo de Raúl, Guti. No. Van Nistelrooy. No, no. Snyder. ¿Qué no? ¿Que no los conoce? Yo creo que sí, que a Kojima le gusta el fútbol y le gusta el Madrid. Vamos. Yo ahí lo dejo. Dale, dale, siguiente corte. Muy buenas tardes, bienvenidos, aunque con un poquito de retraso, por fin empezamos, lamentamos, como os digo, este retraso, pero bueno, es un éxito, la verdad, que hayáis podido acercaros hasta aquí. Creemos que siempre un evento de presentación de cualquier título de la saga Metal Gear Solid es una gran convocatoria y yo estoy muy contenta de que estéis aquí esta tarde con nosotros en la presentación de este título, el día 4 de junio, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Antes que nada, me gustaría que la breve introducción la llevara a cabo el presidente de Konami Digital Entertainment Europe, Mr. Kunio Neo, que está aquí con nosotros y nos va a decir unas palabras. Mr. Neo, please. Good afternoon. My name is Neo, president of Konami Europe. I'd like to say thank you for coming here and joining us today with Metal Gear Solid 4 launching event. It was 1999 when first Metal Gear Solid released. I think everybody still clearly remember at that time, so we are so much impressed and by the title which was developed by one genius, Mr. Kojima. Since then, 9 years has passed, and now Metal Gear Solid 4 complete version, the Guns of the Patriot, will be revealed in Europe, and the date will come very soon. Today, Mr. Kojima kindly visited us here in Madrid. So please make a communication with them and please enjoy your time with him. Let's celebrate the historical title in our industry. Thank you. Guns of the Patriot. Guns at the Bad Kids. Pues no, no, no. O sea, tenemos a Mónica de Konami, una... Es la representante de marketing de Konami España. O sea, un pez bien gordo de Konami. Y luego tenemos ni más ni menos que a Kunio Mio, presidente de Konami Europa. Y como podréis haber adivinado por el nombre y habéis adivinado por la manera de hablar inglés, es evidente que es japonés. Bien, sí, muy bien, Tony, sí. Bravo. Oye, es que no sé si te has fijado, Chacha, alguna vez que los japoneses hablan inglés muy mal. Demasiado mal. Muy mal. Demasiado. No somos los más indicados para hablar de eso. Bueno, pero los japoneses hablan muy mal, ¿eh? No sé qué es peor. Muy mal. El caso es que lo que nos ha venido a decir el señor Kunio Mio, o Kunio Mio-san, o Kunio Mio Sensei, es que el lanzamiento, el evento de lanzamiento de este juego, le recuerda a aquel año 99, Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Dance of the Patriots. Sí, ese. Dance of the Patriots. El caso es que le recuerda que en el año 99 llegó a España para un mismo evento, en este caso el del Metal Gear Solid de PlayStation 1. Y estaba desarrollado por uno de los grandes genios de Konami, que también estaba en esa presentación. Y 9 años después vuelve Kojima, que eso es mentira, aquí se equivocó el señor Kunio Mio, porque ya estuvo en la presentación de Metal Gear Solid 3, como no recordará Kojima, y que vuelve a España para presentar el que puede ser uno de los grandes éxitos de Konami en esta temporada, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Y eso. Y nada, y podemos pasar al siguiente corte, que es la presentación del equipo. Atención, que llegan la gente. El equipo A. Sí. O K. K. Y ya, sin más dilación, damos paso, por favor, al equipo que ha venido especialmente, son especiales de Japón, a Aki Saito, Kenichiro Maizumi, Yoshi Shinkawa, y un aplauso, por favor, sobre todo para Hideo Kojima. Y yo, el perro Snake también, no estoy... No estás, perro. No estás, perro, que no estás, tío. Sí que estaba ahí. No, no estás, perro, tú estás por ahí. No te dejaron entrar, tío, a la rueda de prensa. No me dejaron entrar. Bueno, a lo mejor hiciste snacking y entraste. No es snacking del Mario Kart, quiero decir. Snake. De Snake. Ahí estaba Kojima, Tony. Sí, ahí estaba. Ahí le vimos. Pero lo tuyo viene después, perro. Ah. Vale, todavía sí. No sale. No, hasta... ¿Hasta qué hora tengo que esperar? Un ratito, perro. Joder, macho. ¿Y cómo das con tus zarpas en la mesa y suena tan bien? La cosa más gorda que me pasa en la vida. ¿La mano? ¿Eh? ¿La mano? No, encontrarme con Kojima. Vale. Bueno, ahora llegará, hombre, perro. El caso es que ya estaban aquí. ¿Sabes que yo? Yo creé a Kojima. ¿Qué dices, perro? ¿Kojima sí, es estás tu hijo? Estás divagando ya. No, yo creé a Kojima. ¿Tú eres el padre de Kojima? Yo soy el padre de Kojima, Tony. Pero que estás divagando, que tío. Que no, yo lo creé. Oye, pon el siguiente corte. De mis genes. Por favor, espera, que vas a escuchar a Kojima hablando en castellano. Es dale. Genético. Dale, anda. Hola a todos, gracias por venir aquí. Os presento a Hideo Kojima. Hola a todos, estoy muy contento de estar de nuevo en Madrid para presentar Metal Gear Solid 4. Hello everyone, I'm finally in Madrid. It's been 3 years since I visited last time, and I'm really happy that I'm in Madrid today. Hola, soy Hideo Kojima, como todos sabéis. Han pasado 3 años desde la última vez que estuve en Madrid y estoy muy contento de volver a España. And I would like to present Mr. Yoji Shinkawa. Hola a todos. Hello everyone of Spain. We started out creating Metal Gear Solid about 10 years ago. At that time, we only created because we wanted to create and because we like to create Metal Gear Solid. And I am very happy that there were a lot of people who followed the series. This time, Metal Gear Solid 4 is for the fans who have always supported Metal Gear Solid, and it will be released very soon, so please wait just a little longer. Hola a todos, soy Yoji Shinkawa, me encargo del diseño de la producción de Metal Gear Solid. Hace 10 años que empezamos con la saga Solid y que estamos bastante orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Y bueno, el resto creo que lo habéis entendido porque se me ha ido un poco. Sí, luego lo que no sabéis es que aquí, o sea, aparte del Kojima Productions, hay un nuevo protagonista y es el traductor castellano. También de Kojima, muy majo, por cierto. Sí, sí. Hola, soy Yoji Shinkawa y bueno, creo que lo demás lo habéis entendido. Hombre, pues sí, sí, amigo, lo hemos entendido, pero... ¿Y si alguien no lo ha entendido, qué? El caso es que, bueno, que ahí tenéis a Kojima y a Shinkawa hablando en castellano. Bueno, a Shinkawa, de hecho, lo tenéis hablando en castellano saludando a Arcadia Gamers. A Kojima ya os adelanto que, por desgracia, no lo conseguimos. ¿Fue o foto o corte? Y nos quedamos con foto. Mira, así susto somos, o muerte. Así somos de egoístas. Lo siento, gente. Susto o muerte, susto. Bueno, pues el caso es que ya podéis ver lo que se estaba avecinando ya y que se estaban presentando toda la gente. Y aún quedaba peña por presentar, por ejemplo, Kenny Maizumi. Adelante. And next I would like to present to the producer, Mr. Ken Imaizumi. Hola. Hola. Mi nombre es Ken Ichiro Imaizumi. Estoy encantado de estar aquí. It's really hard. I'm really glad to be here, and the team has been working this title for 4 years, and team has been working really, really hard, and I'm really glad to present this title, and finally we're gonna ship this title, and we all, you know, hope you guys enjoy this game. It will be on the 12th, and thank you. Kenai Maizumi es el productor del juego. Llevan trabajando en él durante 4 años y están muy contentos de poder presentarlo al fin, la versión definitiva en España. This time in MGS4, one of the selling points actually is the boss has the always series has been. This time since Metal Gear Solid's grand finale, I made the strongest, the most powerful bosses in the game, which is called Beauty and the Beast. En todos los Metal Gear Solid, los jefes han sido siempre un punto principal de la jugabilidad, y en Metal Gear Solid 4 hemos creado una nueva unidad que se llama The Beauty and the Beast, que será el pilar de nuevo de la jugabilidad en este. Vamos, amigo. This time, when creating this new boss, Beauty and the Beast, first time ever, we have actually asked top models and also top actress to perform, and we created using the real people. Para diseñar la unidad de Beauty and the Beast, los jefes de este juego, hemos pedido a actrices y modelos reales que posaran para nosotros y nos permitiesen tener un diseño más... acorde a la vida real. So today I brought with me it will be the first time showing a new trailer of Beauty and the Beast, so I hope you enjoy it. Así que hoy vamos a ver por primera vez un trailer de la unidad Beauty and the Beast que no se ha visto nunca y espero que os guste. Vaya spoiler. Estaba rica, ¿eh? Rica. Entra ahora, de hecho, pero vaya spoiler. Vaya spoiler, pero se lo sabía todo el mundo. Vaya spoiler, no, pero es que lo de este trailer fue un spoiler. Ah, bueno. Catedral, o no, chache, fue un super spoiler. No lo vamos a decir, evidentemente. Pero era lo que yo ya sabía, Tony. Y algo más. Ah, vale. Que no te he dicho por amistad. Que si hubiera sido tú me lo habrías dicho, porque tú no eres un amigo ni eres nada. Eres una hiena. Pero el caso vosotros es que... sois unos hijos de puta que me dejaste saber. ¿Pero por qué sigue cabreado? ¿Por qué sigues cabreado, Edu? Pero no estás viendo el trabajo bien hecho. Ceros está cabreado también. Ceros está cabreado. Yo también estoy cabreado. Sí, pues menos te vas a cabrear cuando escuches la preciosa voz de Yumi Kikuchi, que tiene que hablar ahora. Hablando de Yumi Kikuchi, Kenny Maizumi es el productor de Metal Gear. Lo conoceréis sobre todo por grandes declaraciones que ha hecho a lo largo de los últimos meses en distintos medios de prensa y tal, colaborador del podcast Hide-chan. No, es que el podcast se llama así, ojo. Ah, vale. Es verdad. Hide-chan Radio, ¿os acordáis? Hide-chan, sí, sí, Tony-chan sí. Radio. Pues entonces, ¿Le un micro en la cara o algo? Kenny Maizumi. Oye, y ahora viene Yumi Kikuchi, que como bien han señalado, es una de las actrices de Beauty and the Beast. Y dicho esa de paso, era japonesa y estaba muy rica. Muy rica. Muy rica. Adelante. Ese es el problema, que yo solo la oímos, no la vemos. Bueno, os jodéis. Now, amongst the four Beauty and the Beast, we have today invited a special guest. The most lovely, the most beautiful of them all, of the raging beast, the raging raven, we have brought with us today, Yumi Kikuchi. y de la unidad Beauty and the Beast, una de, la, de, los, digo, de los cuatro miembros que forman el comando especial, hemos traído de manera especial para este evento a Yumi Kikuchi, que forma parte de este comando. Un fuerte aplauso para él. Hola, me llamo Yumi Kikuchi. Hola, guapo. Thank you. Vaya, buena Howard. Sí, sí, pues ahí tenéis a Yumi Kikuchi hablando en castellano. Y si os fijáis, no lo habréis escuchado porque estaba Dumbledore molestando, ¿eh? Señor Dumbledore. Oh. Se escucha un... Oh, ¿sabes qué? Kawa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Estaba pensando que a lo mejor lo corto la entrevista, porque como os habréis dado cuenta, evidentemente Kojima y Shinkawa no comparten voz. Es el dobla, es el que estaba traduciendo al inglés, el que está hablando las declaraciones de Kojima y Shinkawa y Kenny Maizumi. Bueno, Kenny Maizumi en realidad hablaba en inglés. Y el caso es que lo que os quería comentar era eso, ¿no? Que si queréis realmente escuchar las voces originales en japonés, yo qué sé, por si alguien entiende japonés y prefiere escucharlas en original, pues las cortaremos, porque de hecho ya están cortadas, y los pondremos en el foro para quien quiera disfrutar las voces originales de Kojima y Shinkawa, que lo disfrute, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que las voces, cuando se haga una pregunta, por ejemplo, a Kojima y conteste en inglés, ese no es Kojima, ese es el traductor que contrató Konami. Entonces, dicho esto, y con la presentación de Yumi Kikuchi, que como bien habéis escuchado es una de las actrices de los Beauty and the Beast, podemos empezar ya con la ronda de preguntas, con la primera de ellas. A Yoshi Shinkawa, y aparte del equipo, pero exclusivamente a Yoshi Shinkawa, que es la siguiente. ¿Los diseños, como por ejemplo los de Beauty and the Beast, son solo cosa del señor Shinkawa o todo el equipo participa en ello? Well, the first concept I received from actually an order from Mr. Kojima saying that this time I want to again surprise the fans and the users, so why not we use real models and real actress to come as the boss? La primera idea que me dio Kojima-san para hacer, para desarrollar el diseño de estos personajes fue innovar y sorprender a los seguidores, que y lo intentaron hacer. O sea, la idea de Kojima era ¿por qué no usamos actrices o actores reales para y modelos reales para dar vida a estos diseños? And then, as you see in the new trailer, we went down to take photo sessions of the models and actress, and actually the character design was, I went, of course, to this photo session, and while watching the hair makeup or the makeup, I kind of created or start to formulate the character on the spot. And this was a really new approach, and also it was very fun. Como habéis podido ver en el trailer que hemos estrenado ahora mismo, hubo unas sesiones de fotos para aclarar lo que iba a ser un poco el diseño final de los personajes, y Shinkawa-san pues asistió a estas sesiones de fotos, para dar un nuevo, para trabajar de una forma que no había hecho antes y sorprender con ello a los seguidores. ¿Ralentizas la entrevista? No, es broma, pero el caso es que, joder, ¿quién habría estado en esa rueda de fotografías, con las actrices? Porque la Yumi Kikuchi está rica, pero es que la rubia... Joder, con la rubia, macho, joder. Pues sí, eso. Edu, siguiente pregunta. ¿Qué juego se podría decir que contiene más esencia Kojima? No sé, de eso quién lo preguntó, pregunta más tonta, ¿no? Sí, eso fue una pregunta tuya y mía, chacha. Ah. Adelante. All of the Metal Gear Solid series, 1, 2, 3 and 4, of course, I love all of them, but if I have to name one, I think most rememberable is the first Metal Gear, which I created 10 years ago, Metal Gear Solid, which I created 10 years ago. This is because it was the first 3D, and also it created many of the basic or the base of the series. De los cuatro juegos que hemos publicado, en realidad estoy muy orgulloso del estilo que he imprimido en cada uno de ellos, pero el más del que mejor recuerdo guardo es sin duda el primero, por haber supuesto el salto a las tres dimensiones y, en fin, haber supuesto una revolución en el género tal y como es. De hecho, ¿qué os parece esta pregunta? Muy bien, pero de hecho, en los medios, sí. Cuando explicaba la rueda de prensa, de las pocas preguntas que incluyeron en la explicación de la rueda de prensa fue esta, porque entre otras cosas Kojima dice que su juego, que todos le gustan mucho, que si patatín, no va a decir otra cosa, no va a decir que uno más que otro, ya que era una mierda, no va a decir eso. No, y además pero que todos que le gusta, no. Que en todos ha imprimido su esencia, pero el que más cariño le tiene es Metal Gear Solid de PlayStation. Eso lo reflejaron muchos medios y fue la pregunta de Arcadia Gamer. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué os parece? Porque yo estaba, no sé si tú, Chach, estarás igual, y Edu y Ceros, que lo habéis escuchado ahora, pero yo estaba convencido que diría Metal Gear Solid 2. Por el tema de la apuesta más arriesgada, más kojimesca, ¿no? Más... Yo, pensando en cine así, claro, posiblemente pensaría que habría dicho otro juego, pero claro, si está en una prensa de Metal Gear, evidentemente va a hablar de la saga Metal Gear y no va a hablar de otra, de otro título que haya hecho, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que Snatcher sería... Ajá. Claro. Teniendo en cuenta que a él le gustan las películas de ciencia ficción y tal, y que en Snatcher hay mucho toque a este tipo de películas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el caso es que dentro de la saga de Metal Gear, Edu, ¿tú qué crees que se habría quedado? Yo diría el 3. ¿Y tú, Chache? El 1. El 1. ¿Usted, Don Ceros? Estoy de acuerdo con Chache. El 1. Pues yo estaba seguro que diría el 2. ¿Sabes por qué? Por el tema de Raiden, por el tema de los personajes tan especiales, ¿no? Yo pensaba que sería más cosa de Kojima, ¿sabes? No sé, a lo mejor es una tontería mía, pero no sé por qué estaba convencido que diría el 2. A mí no me preguntan. Sí, bueno, perro, ¿qué quieres tú? Yo creo que el que más le gustó fue uno que está aún por llegar. ¿Cuál? Metal Gear Solid, las misiones secretas del perro de Snake. Joder. Siguiente. Metal Gear Solid Doc. No. Siguiente. Metal Gear Solid Doc. Metal Gear Doc. Ay, siguiente pregunta. ¿Cómo se soporta tanta presión mediática sin perder el amor por el título? Well, actually, I get pressure every time I create the Metal Gear Solid series, but this time for MGS4, it was the biggest pressure I had because it was for the grand finale of the series saga. Also, there was a situation where right now, currently, casual game is a little bit more popular and core games are not so much released. Therefore, I really wanted to make MGS4 successful, and that was the biggest pressure I had. En realidad, con cada juego, con cada Metal Gear que he producido, siempre he tenido bastante presión, desde el primero al último. Pero es verdad que la presión que ha tenido en Metal Gear 4 ha sido mucho mayor, y sobre todo teniendo en cuenta que ha salido en un periodo en el mercado en el que los juegos casuales prevalecen en el mercado sobre los juegos tipo hardcore. Entonces él quería hacer, la intención de Kojima era hacer un juego que, pese a su orientación especializada, por así decirlo, triunfase y se convirtiese en un juego único. Así de pregunta dice representación. Espera, pero no vamos a hablar de la representación mediática. Oye, a mí me parece una cosa muy guay. ¿No? Sí, es que yo no estaba atento. Pero si estabas allí. Por eso, ya estaba allí y no estaba atento ahora. Hay que ver. ¿Y Edu, tú qué? Tampoco estaba atento, obviamente. ¿Pero sois subnormales o qué? Pero, ¿y tú te estás liando un cigarro? ¿Pero vosotros creéis que yo nos partimos aquí los cuernos para ir para allá, hablar con Konami, conseguir el pase de prensa para que ahora no prestéis atención? No. Yo estoy cabreado, ya te lo he dicho. Yo no... Anda, Chache, tira. Anda. Representación en espacio interactivo. ¿Hasta qué punto ha llevado la interacción con el jugador y hasta qué punto puede interactuar y cambiar el medio? Toma ya. Toma, yeah. This time, as always, Metal Gear Solid is a stealth action game, and if you play in that style of stealth action, you will have the most fun, and of course you will gain more driven points, which is the point you earn in the game. El juego está basado en la conocida acción sigilosa, y lo que importa es utilizar infiltrarse en los escenarios de la forma más silenciosa posible y utilizarlo en realidad como en un segundo plano. ただしですね、戦場に潜入するということなので、いろんな遊び方ができて当然だと思いますので、 今回、敵を倒して進むこともできますし、敵から武器を奪って、いっぱい装備を集めて戦うこともできます。ただ、何回かプレイしていただくとやっぱり、ストレスで行動することが一番面白いというのは最終的には分かっていただけると思います。 This time, however, the situation is set on a battlefield. Therefore, if you want, you could fight and proceed in the game. You could acquire or get weapons of the soldiers along the way. You could have many various ways of playing the game. However, when you play a couple of times, you will understand that the most fun you will have is when you play like a stealth action game. En esta ocasión, por primera vez en Metal Gear, en la serie Metal Gear, estás en mitad de una batalla real, con mucha acción, y tienes muchas formas de interactuar con los enemigos, ya no solo con el escenario, a la hora de conseguir armas, de personalizar las que llevas. Pero cuando has jugado unas cuantas veces, te das cuenta que la forma en la que mejor vas a aprovechar, en la que más va a durar el juego y en la que más divertida es cuando te infiltras de forma sigilosa y utilizas el escenario en tu beneficio. Pues bien, ahí tenemos la respuesta. Luego, siguiente pregunta. ¿Por qué con tantos jefes interesantes en las anteriores sagas se han centrado exclusivamente en los de Metal Gear Solid 1? Since this is the MGS4 is the final of the saga, it's also the series wrap-up. Therefore, we decided to have all of the past characters as much as possible reappear in the game. This also has a meaning of to almost as a thank you or to the fans who loved the characters before. So that's why I made. All the characters reappear as much as possible. Nos hemos basado en personajes de. Es difícil, lo primero ha dicho, es difícil decir una razón exacta por la que nos hemos basado, pero si tuviese que decirla, sería como homenaje a la cantidad de fans que han seguido desde el principio la serie. Y sobre todo porque Metal Gear Solid 4 es el punto culminante de una serie muy larga y que. Tenía que atar todos los cabos sueltos y le parecía un guiño interesante que dentro del juego tiene su significado según va pasando el tiempo. Pues sí, pues la siguiente pregunta ya para finalizar. La leo yo, Tony. Vale, es para Kikuchi. Es para Kikuchan. Sí, sí, es para Kikuchan, que en realidad sería Yumi-chan. Y le preguntaron. Le preguntaron si trabajar en videojuegos realmente era algo interesante. Porque es actriz ella. Claro. Claro, le preguntaron. Es modelo. Es modelo. Modelo, sí. Le preguntaron si era interesante trabajar en videojuegos. Por favor, perro, no estás locutando. No estás locutando. ¿A locuto? Sí. La pregunta que le hicieron a Kikuchan es la siguiente. ¿Son los videojuegos una forma de trabajo interesante? I think in the very near future, I think there will be not so much movies or games, but coming into acting through games is probably might be popular in the future, very near future. I am very grateful that I have appeared in MGS4 because this is one of the biggest joys in my life, and I would like to say thank you, Mr. Hideo Kojima. Efectivamente, para entrar en el mundo del cine es una buena puerta, es un buen comienzo el hacerlo en los videojuegos, que seguro que acabarán, según pase el tiempo, teniendo un peso más importante sobre la industria del entretenimiento en general. Y desde luego le parece que ha sido una de las mejores oportunidades que ha tenido en su vida, la de participar en un juego como Metal Gear Solid 4, un juego capital en la industria, y que quería, no solo se siente agradecida en general a todo el equipo por haber participado en el proyecto, sino en especial a Hideo Kojima por haberla elegido, ya que fue una selección suya. Y esta ha sido la entrevista, amigos. La entrevista que no hicimos nosotros. Esto fue la rueda de prensa. Sí, luego en las entrevistas, pues como bien dijo Chache el otro día, nos colamos en lugar del diario público, pero la magia del Linidisc, que se ha perdido toda la entrevista. Todo. Había como 6 o 7 preguntitas más. todas muy interesantes, pero bueno, no, de momento nos quedamos con esto, con la rueda de prensa, que esto fue la rueda de prensa con lo que finalizó el evento, digamos. Después vino las entrevistas en solitario, pero bueno, que básicamente la idea fue esta. Sí. ¿Vale? Y decir eso, que joder, estar al lado de Kojima, Shinkawa y toda esta gente fue algo sencillamente espectacular. Y... pero yo estuve más al lado que tú. ¿En serio, perro? Sí. ¿En serio? Sí. Veámoslo. Siguiente corte. Por fin mi corte. Dios mío, lo que me ha pasado, Tony. Dios mío, esto es muy fuerte. Además estás Ardor, ¿eh? Madre mía, es que estoy flipando. Es que no puede ser, tío. Es que no me lo creo. ¿Pero qué te ha pasado, perro? ¿Qué te pasa? Madre mía, Sandor, qué fuerte. ¿Tú te crees que estoy yo tan tranquilo en el lavabo? Estoy en el lavabo. Pero no sé si quiero que sigas. Estoy en el lavabo. Con la polla pista. Apoyado tranquilamente en el bidet este que está plantado en la pared, que tenéis los humanos tan raro. Y de golpe, dice, le digo, me pensaba que el que estaba al lado era Kojima. Efectivamente, era Kojima. Algo así, le miró la polla pistacho. El verídico. ¿Y qué perro? ¿Tiene grande? Esto es lo que tiene que saber España. Va lo que va. Total, he estado meando con Kojima. No hemos tenido entrevista. No hemos podido preguntarle más que una pregunta. Nos hemos podido hacer una foto con él. Nos ha firmado, no nos ha mirado la cara. Pero he meado con Hideo Kojima. Jo, perro, has hecho más que nadie, tío. Pero no sé si... Como curioso, sí. Ahora. Marrano también. No, es que es más. Arcadia Gamers ha meado con Kojima. Es increíble. Oye, ¿y Kojima no te ha mirado raro cuando entré en el baño y he visto un perro ahí contra la pared? Eso es algo que no revelaré. Bueno, creo que esto, Ceros, se merece. Sí, esto me pones una música chula, ¿eh?, de fondo. Sí, o un logro desbloqueado. Yo estoy todavía anonadado, lo siento. Logro desbloqueado. El perro ha meado con Kojima. ¿Con Kojima? Sí, Hideo Kojima. He meado con él, tío. Sí, tío. Es verídico esto, además. ¿Eh? Sí. Es verídico. Yo me acuerdo de salir fuera, o sea, después de quitar el minidisc y comprobar que se había escuchado todo bien y demás, toda la rueda de prensa, evidentemente. Luego, el perro dice que no tuvimos entrevista, pero esto fue... antes. Cuando acabó, nada más acabó la rueda de prensa, que todos los del Kojima Productions se fueron a mear, yo qué sé, estarían... ganas de hacer pipí, ¿no? Estaban todos, ¿eh? Van, como las chicas, van juntas al lavabo, fueron todo lo que equipo. Oye, de Kojima Productions. Será cosa de japoneses, no sé. Aquí seguro que los amigos de Game Over nos explicarían bien cuáles son las costumbres japonesas de ir al baño. Pero es que fueron todos juntos. ¿Todo? Y claro, estaban de los cinco, creo que eran cuatro fuera y uno dentro. Y el que estaba dentro... bingo. Era Kojima. ¿Qué se siente, perro? Increíble. ¿Es que? No sé. Tío, me han hecho muchas preguntas. No he dormido desde ese día. No me extraña. Pensando en eso. En eso. Es que es algo tan pensando cotidiano. Pensando en eso. Algo tan cotidiano y normal, pero compartido con algo tan grande. Pensando en ello. En eso. En eso, perro, para allá, por favor. En lo que teníamos entre manos, tanto Kojima como yo, en ese momento. Ya, pero joder, perro, no me jodas. Tenía, tío, en ese momento lo mismo entre manos que tenía Kojima. Pero era pero tuyo. Cada uno el suyo. Claro, cada uno tenía su juego. Claro. Su mecano, ¿no? Su juego. Su mecano. Sí. Su mecano. Mecano, de estos de las piezas y eso, ¿no? Mecano. Ya está. Pues creo que con esto podemos despedir el programa, ¿no, perro? Momento para la prosperidad. Posteridad, como diría yo. Posteridad. Vale. Sí. Perro, ¿quieres despedir tú el programa? Porque creo que eres el protagonista de esto. No. ¿No? Joder. Pues vaya. Qué directo. Pues vaya. ¿Quieres despedirlo tú? No. Yo ya despedí cuando fuiste a Madrid. Estoy cabreado. Chacha, ¿quieres despedirlo tú? Vale. Pues venga, va. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Joder, qué triste. Es que yo no tengo el ánimo que tú tienes a la una y pico. Es que yo tengo mucho ánimo. No sé por Venga, qué va. Yo llego a la una y pico y digo, gente, gracias por haber estado ahí. Por haber estado ahí. Te imito, ¿vale? Venga, va. Gracias por haber estado gracias ahí dos por haber horas. Estado ahí dos horas. Gente, así da gusto, así hacer gusto programas, hacer programas. Y de verdad que uno se ilusiona, se emociona. Con cada momento que ve con la gente detrás apoyando. Y bueno, y eso, que estamos muy contentos, en serio, de haber ido a Madrid a ver a Gran Kojima. Y esperamos que esto sea un gran comienzo para lo que se viene la semana que viene. el análisis la semana que viene o la otra. Ay, estaos atentos al foro porque no lo sabemos. El fin de una saga, el fin de una saga llega. Sí. Y da un poco de pena en el fondo. Un poquito sí. Pero bueno, esto sí. Como pasa como con todo. Oye, no, en serio. Tiene que llegar y llega y esperemos que no. Que muchísimas gracias a Konami por habernos dejado pertenecer a este pequeño grupo selecto de gente que ha estado con Kojima. Desde aquí lo agradecemos muchísimo, en serio, y es una de esas oportunidades que pocas veces se te dan en la vida. Bueno, colándonos. No nos hemos colado esta vez. En la entrevista sí. Bueno, en la entrevista no nos colamos, no lo ofrecieron ellos, ¿eh? Vale, vale. O sea, Chache, por una vez, baja el volumen, por una puñetera vez que Arcadia Gamers hace las cosas bien. ¿Medio bien? Bueno, medio bien no, pues Minidis ha ido al carajo. Sí, ya. Pero bueno, ¿qué le vamos pero no pasa nada, no pasa nada. Al fin y al cabo, al menos ha quedado algo con muy buena calidad de sonido, además, que yo esperaba que se grabase bastante peor, por desgracia, pero al final ha quedado bastante majo. Y lo dicho, gente, que espero que os haya gustado la entrevista y que los que tenéis la suerte de estar disfrutando de este Metal Gear Solid 4 ya, disfrutadlo muchísimo, que nosotros lo vamos a disfrutar a partir de esta misma noche, o al menos en mi caso. Chache, ¿qué tal lo llevas tú el Metal Gear Solid 4? Mal, ¿verdad? Tengo jodido. Edu. Jodido. ¿Te vienes a mi casa? Sí, no vas a poder jugar. Sí, voy a poder. No vas a poder. ¿Nos jugamos algo? No. Mira, voy a actualizar esa consola como que me llamo Antonio García Piedrabuena. Ceros, nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Bueno, Ceros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ceros. Penúltima semana en principio de programa. A ver qué pasa. Ceros, buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches, buenas don noches. Edu. Buenas noches, Tochache. Uno que se despide, don Tony también se despide. Adiós, perro. Adiós. Con tu rabo. Y adiós, Chocobo. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Dije a Kojima si quería probar la polla pistacho. Perro, da igual. ¡Nos vamos, gente! ¡Hasta luego! Teníamos eso entre manos. Le dije, oye, Hideo. Le dije, oye, Hideo, ¿quieres probar la polla pistacho?